pero muy buenas noches. Bienvenidos. Arrancamos de esta manera con el capítulo 302 de Pasa la Onda, jueves 21.02. Recién arrancamos. Y como no puede ser de otra manera, arrancamos con música. Bienvenidos. Ya, musiquita, le damos comienzo al capítulo 302, iba a decir ya 302 ya. Bienvenidos, buenas noches. Recién escuchamos nada más ni nada menos que a los Oasis haciendo The Importance of Being Idle. ¿Cómo le decimos? ¿Oasis o Oasis? Oasis. Oasis sería más para radios tipo rock and pop, claro, Chorix, ni siquiera ese tipo de radios. Oasis. Oasis, loco, la banda de los hermanitos Gallagher que se viven peleando entre ellos. Y bueno, una cosa que no va a dejar de ser. Bueno, hoy somos poquitos. Hasta el momento estamos la señorita Patricia Palazzo, a quien presento en este very, very mismo instante. Bienvenido, Pato. Hola, hola. Muchas gracias. Un besito a mi mamá y a mi abuela, que me dijeron que hoy iban a sintonizar la radio desde Ecuador. Así que un beso muy grande para ellas. ¿Desde Ecuador se están escuchando? Qué lindo. Pasar la onda internacional. Un abrazo. Me encanta. Y somos un dúo hasta que venga el que venga. Exacto, hasta que venga el que venga está la señorita Patricia Palazzo, como recién la presentaba, y estoy yo, que soy Cristian Gabriel Leoto, y los voy a estar acompañando nuevamente en lo que es la conducción de este querido programete. Se nos están diezmando los jugadores, pero bueno, a poquito, hay mucha gente que tiene obligaciones, no es nuestro caso, evidentemente. No, nos rascamos las bolas todas. Yo hoy arranqué tempranito, laburando, después me rasqué las bolas toda la tarde, qué y ahora volví, claro. Sí, y bueno, son cosas que pasan, la verdad, honestamente, prefiero no rascarme las bolas. Yo también. Te pasa más a ti. No, yo no por una cuestión de tiempo, sino por una cuestión de conciencia. Como que necesito hacer. Claro, no, bueno, igualmente algo hice. Vi la tele. Ajá, te hice un mate. Me hice mate. Mirá que estuve así, cruzado. Mascaste chicle. No, ¿sabes qué chicle? No, me comí un pebete. Ahí va. No, piensen mal. Sabía que se venía. Está bien, boludo, acá respetamos a tú. Acá nosotros bancamos a cualquier... No, a los que se comen pebetes. ¿Te querés no. comer un pebete? ¿Querés comerte un pebete? Si es un sándwich, está todo bien. Pebete después de los 18. Claro, no vayamos a la gran padre Grassi. Que bueno, esa sí que no la bancamos. Definitivamente no la bancamos. Para el programa de hoy tenemos nada más ni nada menos que la visita de una banda que fue la primer banda en hacer un acústico en Pasa la Onda. La primerísima. Legendaria, entonces. Totalmente. No sé si se acordarán ellos. Calculo que sí, ¿no? No sé quiénes son los que van a estar viniendo de la banda, porque ya cuando vinieron en su momento eran cuatro, te diría. Cuatro oficiales y había dos o tres que estaban ahí de colados, podemos decir. Y en esa ocasión tocaron, pero ahora son como ocho, más o menos, oficiales. Se agrandaron, ¿no? Se agrandó la familia. Muy bien. Sacaron un disco, estamos hablando de los Desinhibidos, van a estar aquí con nosotros, van a estar haciendo música, van a estar reeditando aquel acústico allá por el año 2010, si yo no me equivoco. Mirá que bien, siguen en pie, muy bien, bien sí, por ellos. Muy bien, sí. Y por nosotros también. Que seguimos en pie también. Claramente. Gracias a Dios. Pero, como decía, hacía falta reeditarlo, así que sacaron un disco y me pareció una gran excusa para que vengan aquí a nuestro piso a charlar un poquitito del nuevo disco y a, obviamente, hacer un poquito de música. La semana pasada tuvimos el acústicazo de Malmö. Muy bueno estuvo, ¿eh? Tremendo. Vamos bueno, a ir, ¿no? A verlo. Ya ni puede. Sé cuándo era, pero yo quiero ir. No, falta bocha. Eran julio. Junio. Por ahí. Joder. Bueno, igual si alguno quiere ver el acusticazo que hicieron los muchachos, se ingresan a lo que es nuestro Facebook, que es www.facebook.com/pasalaonda, y pueden ver ahí la transmisión en vivo que hizo el Pulpo Nanu, que está al caer ya en breve, va a estar aquí junto con nosotros. También tenemos Twitter, sí, así es, tenemos Twitter, que es @pasalaonda, al igual que lo que es nuestro Instagram. Además de la visita de Desinhibidos para la noche de hoy, vamos a estar pasando en la Patulecus. Claramente, como todos los jueves. ¿A quién nos toca hoy? A Audion. Audion. Audion con D. Audion con D. Encima lo peor es que yo lo escribí hace un rato, pero bueno, son cosas que pasan, ya saben. Quemados. Y viste, tanto tiempo al pedo, tantos bebés. No. Bueno, que esté quemado así. Eso sí, creo que desde que naciste. Que todos estamos quemados. Más o menos. Y eso que estamos en recién mitad de año. Hoy justamente mitad de año. Es verdad. No había pensado, pero sí. Qué rápido pasa el tiempo, la puta. Es tremendo. Igual insisto con mi teoría antifrío. No entiendo qué les gusta del frío, pero si ustedes nos quieren comentar, lo pueden hacer ahí a través de lo que son las redes sociales. Además, la señorita Patricia Palazzo nos va a estar hablando de lo que fue la presentación de Soldati. Exactamente, Soldati este sábado pasado en el emergente de Almagro estuvo allí dando un muy buen show. En el de Almagro, no el de Palermo. Hay uno en Almagro y uno en Abasto. Entonces no sé cuál es el de Almagro. El de Almagro es el que está en Acuña de Figueroa. Es de Almagro. Ahí estuve. Estuve, pero sabes que nunca estuve viendo ninguna banda, sino que lo conocí hace poquito, cuando estuve el martes pasado en el programa Retrato de Martes. Claro. En la radio del Emergente. Sí. Que dicha sea de paso, vamos a tener una primicia. Retrato de Martes, cuando se está pudriendo todo abajo, no sabemos qué pasó. Sí. Retrato de Martes, ese programa que se emite a partir de las 11 de la mañana en Radio del Emergente, lo vamos a estar retransmitiendo. Muy bien. A partir del próximo miércoles, el programa de S. Bilbao, a quien le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Así que tenemos grilla completa a partir de la semana que viene, todos los días. A partir de las 21 horas, tenés un programa para escuchar en nuestra radio sintonía digital. Qué groso, ¿no? Qué groso. Hermoso. Un aplauso para nosotros. No paramos de crecer, la verdad que no entramos por la puerta. Pero bueno, más allá de estar haciendo la cobertura, también pasando la patuleca, les vamos a dar los ganadores de los sorteos. Esta semana hay entradas para la fiesta delirante, toca Mala Fama. ¿Mala Fama es el de a las 4 postebas? No, sí. Es a las 4 postebas. Es 4:30 yo llego. Exacto. Bueno, lo podés ir a ver en vivo, es simple, es facilito. Entrás, compartís, le mandás me gusta a nuestra fanpage de Facebook y ya estás participando. Así de simple. Muy, muy, muy fácil. No, te miento. Tenés que comentar también tus últimos 3 del DNI. Ahí es re complicado. Ahí sí, ahí la cagamos. No sé, me parece que no vamos a poder seguir. Yo creo que lo mejor para seguir en este momento es un poco de música. Arrancamos entonces el capítulo 302. Quédate ahí. Recién arrancamos. Vamos con más música. siguió patito. No, nada. ¡Sales mañana! ¡Sales mañana! Plata. Nos regala un poco de su talento la señorita Patricia sí. Palazzo, en este caso, porque arranca de esta manera el top 3 de fechas para este fin de semana. Y arrancamos no por mañana, porque somos re heavy y re jodidos. Arrancamos por el sábado. Sí, sí, sí. Estamos porque escuchando a O'Connor. O'Connor. Va a estar tocando ¿dónde? En la trastienda Samsung este sábado 3 de junio. Que queda en Balcarce 460 a partir de las 21 horas. ¿Vos sabés que me llamó poderosamente la atención esta fecha? ¿Por qué? Porque no me lo hacía tocando en la trastienda a O'Connor. Lo veía como que está venía metiendo lugares mucho más grandes que la trastienda, justamente. Y bueno, se ve que quiere abarcar. Sí, bastante, tocar más seguido. Esta es una nueva formación de O'Connor. Recordemos que hace muy poquito algo pasó con el compositor. Histórico, podemos decir, de lo que es O'Connor, que tuvieron que rearmar la banda en medio de la gira presentación de La Grieta, que es el último disco. Ah, pero ¿qué pasó? No sabemos qué pasó. Se fue, lo fueron. Yo creo que algo pasó, alguna pelea. Llamalo a Claudio. Grave de haber habido ahí. Bueno, a mi amigo Claudio. Llamalo. Le podría pegar un tubo. No tengo el número. Oh, lo bueno. Conocí personalmente, pero no tengo el número. Bueno, se puede. Le mando un mensajito a Mónica Delfino. Le digo, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que se me separó, se me cambió el O'Connor. ¡Por favor! Una barbaridad. Bueno, el año pasado justamente tuve el placer de entrevistar al señor O'Connor justamente con motivo de la salida de La Grieta, el nuevo disco. Lo que estamos escuchando es de Un Poco de Respeto, que sí, es el disco anterior. Que es un disco de covers, todos covers. Homenaje al rock nacional por O'Connor. A mí me encantó ese disco. Está realmente tremendo. Muy bueno. Es verdad, la realidad es que estuvo muy, pero muy interesante ese disco de O'Connor. Y ahora, bueno, están en medio de la presentación de La Grieta cuando se nos está uniendo el ermitaño. Buenas noches, querido, bienvenido, Abdel. Este micrófono es el tuyo, ¿cómo andas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Fantástico, ahora se te escucha así como súper potente. Pero no es el único que se ha sumado a pasar la onda, sino que también ha llegado la señorita Nano González. Bienvenida, Nano. Justo estaba por decir, a mí no me hicieron bienvenida como Abdel. Y pasa que, bueno, la realidad. No te pongas celosa. A Abdel lo queremos más. Bueno. Deja de mentir. Bueno, hoy tenés micrófono propio también. Papá, ¿viste qué nivel? ¿Cómo vamos avanzando? ¿Te das cuenta? ¿Viste lo que es llegar temprano? Los beneficios de llegar temprano. ¿Viste vos? Viene con empanada toda. ¡No! Tiene cara de que miente. No te vayas nunca, Abdel. Faltan las birras y ya está. Claro, te faltan las birras y estamos. Y bueno, plazo. Antes de que cierre el chino, mira. Nacho, ni vuelvas. Claro, ya está, ¿no? A la mierda. Bueno, Nanu también, bienvenida. Qué bueno que llegaste también. Que tenés sorpresa, por eso llegaste tarde. Sí, estaba laburando, chicos, por eso llegué tarde. ¿Trajiste claro un Kinder sorpresa? Ponele, estaba tengo laburando. Tengo sorpresita yo. ¿Vení con sorpresa? Vengo con sorpresa. ¿Estás como Marley? ¿Quién? ¿Eh? No, viste que va a ser papá ahora Marley. Una sorpresa, justamente. ¿Qué? Sí, sí, ¿en no serio? Se enteraron de eso. No, va a ser papá el chabón. ¿De quién? No sé, o sea. ¿Pero se va a embarazar o va a adoptar? Hoy vi un meme de Eameo. No sé con si la no pancita lo tienen a Eameo, chicos, pero por sí favor, busquen Eameo en humor Facebook. Ácido. Y aparece el personaje en cuestión con panza. Directamente con una panza de bebé. No sabemos cómo pasó eso, pero bueno. Capaz pero es de mentira igual, ¿no? Sí, boludo. La panza sí. Porque capaz que pasaba como la película de Schwarzenegger, ¿viste? Que bueno, ¿quién te dice? Bueno, decían que la primera persona que sea embarazada, digamos un hombre que haya embarazado la reina de Inglaterra, le iba a dar una cierta recompensa, si eso alguna vez pasaba. Increíble. Es un mito igualmente. Increíble. Pero bueno, de esta manera cerramos con la primera fecha de lo que es el Top 3. Top 3. De fecha para este fin de semana, en este caso la de la señorita Patricia Palazzo. Estamos en el capítulo 302 de Pasá la Onda y también continuamos con el Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. Ahora sí, le vamos a decir la fecha que eligió Patito para el día de mañana viernes. Rebobinamos hacia el viernes y Por si no se entendió. Alista está en la Marina. Va a estar tocando Bella Sombra. Sí, por favor. Me acordé de la imagen. Bueno, toda la situación de la vida es comparable con los Simpsons. No hay otro. Van a estar tocando Bella Sombra, Mar del ZBR, Mezcalía y Luciférica, que es lo que está sonando de fondo, en Casa Rincón. ¿Dónde carajo queda Casa Rincón? Queda en Rincón. ¡Qué nomás! En Rincón 1330. Y va a empezar a las 21 horas. Bien, tengo una pregunta, Patito, porque vos las nombraste. Nombrame de nuevo la banda, por favor. Luciférica. Bien, yo acá tengo a Lucifera. ¿Estamos bien con la banda que estamos pasando? No sabemos ahora. Ahora pintó la duda. Igualmente, la duda. Me quedé con la reflexión que estábamos haciendo recién sobre los Simpsons. Sí. Y yo tengo la teoría es que no confío en alguien que no le guste los Simpsons. No confío. No, yo sí, pero... Directamente es como que, no, sos un marciano. Algo raro pasa, vamos. Y hay gente que de verdad no le gusta, pero... Claro, pero algo pasa. Por ahí sí le gusta, pero como que en ese momento que uno lo saca en el momento porque hay un episodio que se, no, pero no se le compara. Gusta. No le gusta. Como que no le cabe, ¿viste? No, pero este es como que se hace. Mira con cara de. Super anti se hace la persona que no le gusta. Hay gente que no le gusta. Es como que. No, a mí no me gusta. Yo ya te miro de reojo. ¿Qué quieres que te diga? O hay gente que no es que no le gusta, pero no le da bola también. No le llama la atención. Claro, no le llama la atención. ¿Cómo no te llama la atención? No. Bueno, Nano está conmigo. Me parece que vos sos de la Igual cosas. Los nuevos son malísimos. Los nuevos tienen para mí otro humor. Más a mí me gusta que, también. A mí me gustan los nuevos también. Es una convención que todo el mundo diga que ahora los nuevos no están buenos. También, para mí comparto eso. Bueno, también podemos compartir un poco de música. Sí, en este caso, a Lucifera. Estamos en lo que es el Top 3. Top 3. Fechas para este fin de semana de la señorita Patricia Malandro. Por alumbrarte la muerte. Susurros demoníacos, condenados cuerpos jueves. Sí. Y como siempre digo, a través de lo que son las redes sociales, sí, ya tenemos al Pulpo Nano ahí, presta y pronta, laburando a pleno látigo. Y... ¡Dale, perra! Bueno, basta, chicas, dale, basta. No se golpeen. Los jueves se pasa la onda, siempre digo eso en las redes sociales, así que, por lo menos en Facebook, que era la que más manejo yo. ¿Y qué hacemos los jueves? ¡Pasamos la onda! ¡Pasó! ¡Pasando la onda! En el... Tres fechas para este fin de semana, en este caso las de Patito, y nos queda la del día domingo. Sí. Para culminar con mi top 3, he traído la fecha de Tricomas con Porristas, que van a estar tocando en el Emergente Club, en el que está en Almagro, en Acuña de Figueroa 1030, a partir de las 23:45 horas. Y ahí ya se acredita la colaboración del Emergente con Pato, porque bueno, ya lo nombraste dos veces, así que cumpliste con el trato para el Emergente. Muy así bien. Es. No sé por qué lo había nombrado antes, pues no, ya no me acuerdo a qué venía la primera mención, pero bueno, otros 30 pesos. Ahí está. Adentro, entonces, estuve escuchando Porristas. Hoy me he encargado de. Me estoy encargando, dicho sea de paso, también de la operación técnica. Y tuve que elegir los temas. Elegí justamente Vía Mía de Porristas. Me gustó mucho el estilo. Tiene un estilo muy copado. Hemos pasado a la Patuleca acá. Correcto. Con Porristas, los he ido a ver, cobertura. Suena muy bien. Y el año pasado sacaron un pequeño disco de cuatro temas, creo que eran, que está muy bueno. Fuerza Animal, la Fuerza Animal. Y yo me pregunto, ¿era pequeño, pequeño en cuanto a tamaño o no, era pequeño no, por digo, un EP? Tenía, claro, un EP. Pequeña duración, digamos. Ajá, ¿de qué sería esa E, no? De EP. De... Porque P claramente de Play, pero ¿la E? ¿En inglés? Vaya, uno a saber. Porque uno pensaría Extra Play, pongámosle no, de alguna manera. Idea, no sabría. Habría que buscarlo. Habría que buscarlo. Yo lo busqué, pero es una fumadicta, la verdad que yo no me la acuerdo. busqué la diferencia entre el demo, el EP, el disco. Bueno, las diferencias entre sí yo las sé. Te podría decir cuáles son las diferencias, pero no quiero. Ah, bueno. Reforrocho. No, el demo es cuando justamente no ha sido masterizado ni nada de eso. Claro. El EP es cuando es hasta cuatro canciones. Sí. El EP es a partir de... En realidad es de a partir de las seis. Claro, pero a lo que ves todo radica en los tracks que contiene y la calidad del mismo, digamos. Exactamente. En realidad entre el demo y el EP, la gran y enorme diferencia es que no tiene masterización. Claro. Entonces, de ahí que se le dice demo, es como... demo, ¿viste? Como que de alguna manera lo estás bajando. Claro, lo, claro. Le tirás la manito así como para afuera. Claro, demo. Claro. Está bien. Grabamos un demo. Bueno, a veces es muy importante. Han habido demos que se han vendido en fortuna de plata. Largamente. Imagínate un demo, encontrar un demo de los Beatles. Olvídate. Fortuna sale eso. La verdad es que han salido cosas muy buenas y cosas muy peorras también. En su mayoría. Bueno, entonces escuchamos a Porristas haciendo Vía Mía. Y así cerramos con el Top 3. Top 3. De fecha para este fin de semana de la señorita Patricia Palato. Estamos escuchando de Turf. Sí, estamos escuchando Turf. Le soy sincero, me costó enormemente encontrar un tema para poner de Turf. Muchísimo me costó. ¿Por qué? Porque no me gusta Turf, básicamente. Ah. Entonces dije, este tema está bueno de Turf. ¿Qué quieren, que les mienta? No les voy a mentir nunca. La realidad es que todos tenemos nuestro criterio musical, como siempre digo. Y es respetable, tanto el mío como el de ustedes, como en este caso, el de la señorita Nano González, porque de esta manera arrancamos con su Top 3. Top 3. De fecha para este fin de semana y para el viernes, Nano nos trajo a Turf. ¿No te gusta, posta? Dijiste, lo va a anunciar Nano, no me va a gustar. No, porque a Nano no le gusta Airbag. No soy tan y Daniel Herrero. Yo, si bien estoy en el lugar de la persona que ejemplifica la maldad, que es el señor Juan Ignacio Miranda, a quien le mandamos un gran, gran abrazo, y que es nuestro operador técnico. No. ¿Sabes por qué creo que no me gusta Turf? Te lo voy a confesar. Corría ya el año 2001 y de repente el equipo de la vereda menos copera de Avellaneda, es decir, ese que tiene una cancha como un inodoro, es decir, Racing, estaba peleando el campeonato después de 35 años y en pool de primera hacían toda una parafernaria con un tema justamente de Turf. Y de ahí creo que les tomé idea, mira lo que te digo. Un enfermito, recuerdo, pero bueno, es la realidad. Bueno, está bien lo que es el fanatismo. Te felicito. Gracias. ¿Por qué? Era una manera de contarte menos 10, pero era un chiste. Perdón. Qué interesante. Cuéntame más. Y se ponía los lentes. Máquina de escribir mis Déjame que empiece a notar. Bueno, esa es mi historia con Turf, pero a vos te gusta Turf. A mí me gusta. De hecho, los fui a ver hace... No sé si fue hace poco, pero cuando volvieron, que no recuerdo hace cuánto fue. Yo creo que fue el año pasado. Bueno, puede ser, a fines del año pasado quizá. Aprox. El Gran Rivadavia. Sí. Así que los fui a ver ahí y empecé a seguir ahora, más que nada. Dicho sea de paso, esa cobertura se puede encontrar en www.pasalaonda.com.ar. Hoy no está Leo para que lo diga, sí, no está Nacho, así que me toca a mí. O se lo podemos encargar a Abdel, tal vez, ¿no? Bueno, gracias. Notamos que lo vayan. Tenés que estar atento. Cuando yo triple W, puto, para pasarlo, puto, puto. No, bueno, pero si lo decimos bien va a ser mejor porque la gente nos escucha. Formación válida desde... Estaría buenísimo. Bueno, triple W, puto, pasar a onda, puto, computador. Muy bien y muy rápido, me encantó, pichón. Me gustó, Bases y condiciones, Entonces, Turf, ¿dónde va a estar tocando? Turf se va a estar presentando el viernes, este viernes 2 de junio, en Niceto. Sí. A las 21 está anunciado. 21 horas. ¿Toca solo la gente? Parece que tocan solitos. Parece. Bien, ya instalados en el regreso los muchachos de Turf, ¿no? Que habían... Sí, ya hicieron un par de fechas. Si no me equivoco, en Niceto ya estuvieron hace un par de meses también. Y sacaron disco también hace... Bueno, sí. Con el regreso fue... Eso, ¿ves? Hay que rescatárselo a Turf. Por lo menos desde mi punto de vista, no volvieron esa... La típica que vuelven para chorear, ¿no? Sino que volvieron para chorear y sí me hicieron disco. Está bien. Sí me hicieron disco. ¿No? Es un paso más. Un buen punto. Esa se la sumamos a los muchachos de Turf, que nos escuchamos haciendo cuatro personalidades. Esta es la primera fecha que nos trae Nano González para su top 3. Top 3. agarrando la onda en el capítulo 302. En un ratito va a estar la gente de Desinhibidos junto con nosotros reeditando un nuevo acústico, podemos decir, con nuevos integrantes. De hecho, de las personas que van a venir de Desinhibidos, no vino ninguno en aquel momento. Ni siquiera eran miembros, te diría, de Desinhibidos en ese momento. Todavía no lo eran, pero vamos a estar con los chicos de Desinhibidos presentando su nuevo disco. Pero antes, ¿qué? Es el momento del top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana. Y estamos justamente con las del Pulpo Nano González. ¿Qué nos estás trayendo en este momento? Bueno, ahora estábamos escuchando a un amigo, Juan Pablo Astudillo, se llama. ¿Un amigo? No, un amigo. ¡Esa! Un amigo. Bueno, lo dejamos en una. No lo veía hace mucho. ¿Dónde lo conociste? A ver, contanos. En un laburo. Un laburo en un call center hace muchos años. Mirá qué piola. Bueno, o sea, quedó buena onda y el pibe resultó músico. Resultó músico. Salió músico. Zarpado. Sí, ahora va a estar presentando su primer CD. Ajá. Busco en los Jardines, se llama. ¿Busco en los Jardines? Busco en los Jardines. Bien, eso se fue. Claro, ¿qué está buscando justamente en los Jardines? Habría que preguntarse, ¿no? ¿Primer disco como solista? ¿Él ya venía de otras bandas, sabes? No, como solista, primer disco, pero no tuvo otros, ni con bandas, no. Ah, mira, o sea, primer registro de él. A mí, la verdad, sincero, lo que estuve escuchando me gustó, ¿eh? Ay. Interesante. Me lloré. Recién estábamos hablando fuera de aire y me comentabas que era interesante algo que escuchás. Cuando traigo algo, claro, ¿no? Pobre enano, la discriminamos por su gusto musical, pero como siempre decimos, la bancamos los diferentes gustos musicales, por favor. A pleno. Sí, a pleno, te bancamos, enano, bien. Bueno, no, me gustó posta, yo lo estuve escuchando también, es muy tranqui. Bueno, te cuento un poco la onda, me parece. Yo pensé que a Leo le iba a gustar, quería que lo escuche Leo hoy, la verdad, pero bueno, nos abandonó. Nos abandonaste, Leo. Volvé, Leo. Lo veo ahí medio Aristimuño, para mí viene por esa onda y creí que le podía llegar a gustar. Tiene un tinte onda Aristimuño, a mí me pareció interesante. Bueno, justamente las melodías. Yo estaba hablando con él y él cree que va más por la onda de Charlie. Para mí va más por la onda de Aristimuño. Para mí es como Foo Fighters. Ah, es igual, boludo, pero... O más por ahí, la voz igual. La voz más Spinetta para mí. No sé, claro. Yo lo veo más... Él me dijo, sí. No, es más Charlie. Bueno, no. Bueno, capaz que en vivo es más Charlie. Puede ser, me dijo que es más Power igual en vivo. Es más Power, bien. Bueno, y seguimos con los Sims, ¿no? Es Max Power. Bueno, dejémoslo ahí porque si no vamos a estar todo el programa con eso. No estaría mal tampoco, pero bueno, creo que en algún momento va a entrar alguien y nos va a pegar. Un programa especial de los Sims. Ahí está, podríamos hacerlo. Bueno, supuestamente en un principio de este año habíamos hablado de que este era el último año de Pasaronda como programa en sí. Capaz eso quedó hablado y nunca más volvimos a hablar del tema. Pero capaz que es el último el año que viene, podemos hacer un programa directamente que tenga que ver con música, los Simpsons. Uy. Eso sí que sería un estreno, ¿eh? Ojo. Muy genial. Habría que encontrarle la vuelta. ¿Por qué no? Para eso tenemos cerebros, ¿no? Mal. Podemos hurgar ahí adentro. Además de tener una gran voz, muy parecida para él a Charlie, para nosotros a la de Aristimuño, nada que ver. ¿Dónde va a estar tocando este muchacho? Bueno, este muchacho se va a estar presentando en un espacio cultural llamado Mamerta. Está ubicado en La Valle 4080. Es un estreno de lugar, me encanta. No sé qué onda el lugar, me dicen que está muy bueno, no lo conozco, la verdad que no sé cómo. Me suena medio violencia de género, el Mamerta. Mamerta. Sí, Mamerta. Qué buen insulto, ¿no? ¿Cuál es el significado de la palabra Mamerta? Es como la más mínima idea. La Real Academia. Ahora lo googleamos. Ya que estamos también, a ver, vamos a buscarlo. ¿Cuál es el significado de Mamerta? Mamerta. Bueno, y va a estar arrancando un muchacho que le pregunté y él tampoco estaba mucho al tanto de lo que hacía el muchacho, que se llama Diego Chirico. Bien, o sea que sería una noche de solistas, decirlo de esa manera. Sí. Tiene la banda, tiene todos los músicos ahí atrás de él, pero él es la estrellita. Esto va a ser el día sábado, porque día... recordemos que estamos en el Top 3. Top 3. Es de fecha para este fin de semana de la señorita Nanu González. Para el sábado, entonces, Juan Pablo Astudillo en Mamerta. En Mamerta. Okay. En Mamerta. Pero no es todo lo que tenemos para decir. Ah, es verdad. Pará, va a estar presentándose a las 9 de la noche. Bien, eso es algo más importante tenemos que eso. Aparte de eso, de todo el bombo que le venimos haciendo... Que bueno, no. Que me mira con que me teñí el pelo. Para eso ya está, no. Ya está Marley, pero no. Sí. No tenemos entradas para regalar. Sí, a los sorteos. Sí, tenemos un par de entraditas para regalar, para sortear. Las vamos a estar publicando en un ratito. Publicamos el sorteo en Facebook. ¿Qué podemos hacer? A ver, para que se lleve las entradas. ¿A quién se parece más? ¿A Aristimuño o a Charlie? A Charlie, ahí va. Bueno, pero para eso lo tienen que escuchar, así que ahora lo escuchamos y más tarde seguimos con el Top 3. Top 3. Escucha para este fin de semana de la señorita Lalu González. Estoy buscándote, no te puedo encontrar. Deseo lo que soy, no quiero otro lugar. Luz de gas, la escuchando a Babasónicos, tercer programa consecutivo que escuchamos a Babasónicos. Esto ya está descuadrándose, desmadrándose, diría también. Puede ser una señal, va a pasar algo con Babasónicos. Bueno, sí, va a pasar algo con Babasónicos, probablemente. Probablemente, estamos ahí trabajando para usted que está ahí del otro lado haciéndonos el aguante como jueves tras jueves. Muchas gracias. Hoy estoy con ese tono que sale. Llame ya. Ya lo llame, se gastó. Bueno, estamos escuchando a Babasónicos porque estamos en el Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana y nos queda el día de domingo. Y por casualidad suena Babasónicos, ¿por qué será? ¿Por qué? Bueno, justamente porque el día domingo se van a estar presentando, pero no aquí, no en Buenos Aires, sino en Córdoba. Bien, pasa la onda federal, me encanta. Sí, siempre te tiro alguno. Muy bien, muy bien. El otro día volvíamos de aquí de la radio con el señor Leandro Bonafide, o Bonini, que hoy nos ha abandonado por el momento. Abandonador, claro. Capaz que viene en algún momento, esperemos que nos esté escuchando. Si nos está escuchando, le mandamos un fuerte abrazo y una buena apretada de pezones. No va. Veníamos charlando justamente que estaría buenísimo tener todos los jueves, aunque sea una fecha internacional, es decir, de los países limítrofes de Argentina. Así que capaz que lo empezamos a implementar a partir del capítulo 303, por lo menos. ¡Buena! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues, sí, esto es internet, nos escuchan en todos lados. Porque si vamos a viajar, descargar también nuestra querida aplicación. Si quieren que viajemos, nosotros nos sumamos, pagan los pasajes. Ningún problema, la estadía, no importa. Comemos arroz y a la mierda. Como les decía, nos pueden escuchar en nuestra aplicación que se descarga gratuitamente desde el Play Store de Google. Y de allí nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo, por ejemplo. O si no, ingresando a nuestra web, que es... ¡Ay, no, se me fue! www.pasalaonda.com.ar. Muy bien. Bueno, sigo contando de la fecha. Por favor, cuéntenos. Bueno, Babasónicos entonces en Teatro del Libertador. En Córdoba, como te había dicho. Esto queda en Vélez Sarsfield. Sarsfield, no sé por qué tiene una F ahí en el medio. Sarsfield 365. El domingo 4 de junio a las 21. Bien, me parece muy, pero muy interesante. Córdoba, entonces, también presente en el Top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana de la señorita Nano González, que se cierra con Babasónicos. dominar al disco. Porque suenan los vándalos. En el capítulo 302 de Pasa la Onda llegó el momento del top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. Mías, en este caso, me llegó el turno a mí. Estamos escuchando, como les decía recién, a los vándalos. Y los vándalos son una banda rosarina. Les comento cómo me llegó esta banda. ¿Cómo? La semana pasada les comentaba también que habíamos tenido la oportunidad de charlar alguna vez con Nanu Wagi, que siempre está con nosotros, es parte importantísima y fundamental del Nanu's Team. Nanu's Team. Pero bueno, llega en un ratito porque está estudiando y ella había vivido un tiempito, vivió en realidad un tiempito en lo que es Rosario. Y en ese momento, cuando estuvo allá viviendo en Rosario, conoció a esta banda que se llama Los Vándalos y es una banda legendaria de Rosario, hablo más de 20 años de trayectoria, que tiene un rockabilly hermoso, hermoso como habrán podido apreciar, y van a estar tocando este viernes en lo que es Pugli, es uno de los lugares más conocidos de lo que es Rosario, que queda en la calle Corrientes 1530 a partir de las 22 horas. Cuando me comentó Nanu de Los Vándalos, me hizo escuchar y realmente me encantó. Es inevitable no bailar, es muy bailable. Es muy bailable, imagínate este diploma ahí, noche, sábado, en realidad en este caso viernes, en la ciudad de Rosario, bailando un poquitito de rock and roll hermoso, en este caso con Los Vándalos. Así que cuando la vi en la agenda dije, tengo que pasar a los muchachos de Los Vándalos. Los escuchamos haciendo Tonight y es la primera fecha del Top 3. Top 3. De fecha para este fin de semana que he elegido yo. Rockabilly, ahora estamos escuchando a Guasones. Sí, era Guasones esto. tenían, mirá, ¿sí? No, la verdad que no lo descifré, ¿no? Esto es de los principios de Guasones. Era bien, bien rockabilly la banda de La Plata, que la viene rompiendo hace años. Y ya hoy por hoy son parte importante, podemos decir, de lo que es el mainstream nacional. Al principio hacían mucho de esta música, mucho rockabilly. Una gran, gran banda. Le quiero mandar un gran saludo a Cañito, un amigo de hace muchos años, que siempre me insistió en que escuche los primeros discos de Guasones, y los escuché así como muy por arriba, honestamente. Pero la realidad es que está para seguir bailando. Definitivamente para seguir bailando. Veníamos de los muchachos de Los Vándalos, ahora vamos con Guasones, porque seguimos en el Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana, en este caso las que he elegido yo para traerles como recomendación. Como siempre les digo, hay muchísimas fechas más para este fin de semana que se ingresan a www.pastalando.com.ar. Muy bien, dormiste ahí. Y te estaba mirando la rodilla, boludo. No, se es... escucha con los oídos. Pero estamos en otra. Claro, pero se reacciona con el cerebro, boludo. Bueno, en lo que es nuestra web, como recién nos comentaba Patito, pueden encontrar más fechas y también en lo que es nuestra aplicación. Los Guasones van a estar tocando este sábado en La Plata, justamente van a estar en su ciudad natal, en el Club Atenas, que queda en la calle 13, entre 58 y 59, a partir de las 20 horas. Imagino que debe ser un lugar grande, ¿no? Sí, este es, me acuerdo del lugar este porque he visto un DVD de Sueño de Pescado tocando ahí, es un lugar importante, y claro, Guasones. Sí, ya. Mueve mucha gente, ¿no? Mueve muchísima gente. Debo decir que me sonó a... ¿A? A Calamaro. ¿A Calamaro te sonó? ¿Qué? Mira. Porque, bueno, no sé si escucharon los discos que tienen de... Que son... De covers. Sí. Hay un disco que son como de cover que lo está tocando así como... Pareciera que estaba tocándolo en el sótano de su casa. ¿Viste? No, bueno, que... no me extrañaría de Calamaro, ¿no? Tiene varias cosas así como que está tocando en el sótano de su casa. O sí, que no, pero muy bizarro igual. O que no tenía ganas de hacer un tema y salió y lo hizo, ¿viste? Claro. Es Calamaro también, ¿no? Ya lo conocemos. Pero, mira, no, a mí no se me hizo tan... Calamaro. Igual sabía que era lo que estaba sonando, así que tenía una pequeña ventaja. Puede ser. ¿A vos, Patito, qué te sonó? No, me sonó a que era una banda que no conocía, pero no, ni a palos pensé que era Los Guasos. Los Guasos. Me quedé con muchas ganas de ir a ver la presentación del nuevo disco. Un gran disco sacó Guasones también, ¿eh? ¿Cuándo lo sacó? Presentando hace muy poquito, a la cuestión de un mes. Lo estuvieron presentando ahí en Museum, que parece que es uno de los lugares que se ha puesto definitivamente. Está muy bueno Museum para ir a ver bandas. Vos que estuviste ahí, estuviste viendo a Rob Zombie. Sí, muy bueno. Muy buen sonido tiene. Al menos donde estaba yo, que no era delante de todo, sino tremendo. Qué lindo. Sí, tengo que ir a conocerlo, museo, por lo menos el nuevo museo, ¿no? Está re cheto, muy lindo. Muy cheto, mirá vos. Bueno, no sabemos cómo está de cheto el Estadio Arena, allí en lo que es, perdón, el Club Atenas, dije cualquiera, me confundí con el de Ramos Mejía. El Club Atenas allí en La Plata, pero el sábado a partir de las 20 horas va a estar sonando nada más ni nada menos que esta banda que estamos escuchando, que es Guasones, en este caso, haciendo Leila. Te debía un rock and roll, Leila, toma mi corazón. Leila, bajo las estrellas vamos a sellar nuestro amor, que nos enreda a los dos. Racing no le podía faltar a los top 3. Top 3. Para este fin de semana me está apareciendo el gallo Claudio por ahí. Se está apoderando de mi garganta. Sepan disculpar, pero vieron que está todo el mundo apretado, ¿no? Con este cambio de clima feroz que hemos tenido al frío. Mal, no sé dónde esconderme. Están todos. Bien, yo no soy excepción, te cuento, ¿no? No estoy. ¡Oh, no! Hecho mierda, pero mi garganta no está de la mejor manera. Así que de vez en cuando, si se escapa el gallo Claudio, sepan disculpar. Estamos escuchando un poquito de reggae music como finalización de lo que son los top 3. Top 3 de fecha para este fin de semana. Y estamos escuchando a Calisman haciendo, en este caso, Armas y Acento. Los muchachos de Calisman van a estar tocando junto con Mamba Santa y de Berta Reggae en lo que es el Roxy Live. Esto queda en Niceto Vega 5542 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de las 8 de la noche. Este domingo tenemos un poquitito de reggae music. Hacía falta. Y sí, para bajar un toque, ¿no? Para relajar. Un domingo creo que es ideal para ir a ver reggae. Me parece que es el día del reggae. Debería ser el domingo, definitivamente. Como piña. Claro, ya estás totalmente fané de lo que fue todo el fin de semana. Y bueno, vamos a escuchar una banda. Vamos a algo. Armamos uno. ¿Por qué no? Y te ves un poquitito de reggae music. En este caso, a Calisman. Está ya aquí en nuestro piso, en nuestro estudio, la gente de Desinhibidos. Así que en breve vamos con ellos. Pero antes, cerramos lo que es el Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana con Calisman. Es un estreno absoluto en nuestra radio. Aún no ha sonado, pero sí, suena ahora. Escuchá. Mira el cielo, se ve a la canción, aunque cueste describir con precisión que una noche por San Telmo nos bastó para saber lo que éramos los dos. Y hoy el tiempo ya no es dueño de lo que supo ostentar. Yo te quiero encontrar en esa otra vida, con otra realidad. Hace tanto que no paro de pensar cuál es el motivo que nos lleva a idealizar. Ya dejé de creer en el azar, en que la fortuna me vaya a acompañar. Consecuencias, llegaba a mi espera. Consecuencias es el nuevo disco de los muchachos de Desinhibidos. Y ya estamos con ellos, bienvenidos, buenas noches muchachos. Buenas noches, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Bien, bien, disculpen que les dé un poco la espalda, pero ya me voy a acomodar. No, así que bien, hoy estoy en la doble función de operación y conducción. Así que me falta un poco más el primero en el ojete y estamos. Claro, pero bastante estamos bien. Va, ¿no? Pero bien la multifunción, bien. Se deja llevar. Bien cumplida. Bien, estamos bien entonces, genial. Muchachos, estamos con Martín. Martín, bienvenido. Ya dije a los dos buenas noches, pero Martín, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Por suerte, cansado, una noche de jueves, pero lindo. Esperando el fin de semana que. Ya estamos. Odio este frío igual, me pone mal, pero bien, bien. Tuvimos la misma discusión hace un ratito. Yo soy de las personas que, como vos, odia el frío, definitivamente. No entiendo qué le gusta a la gente del frío, porque te queda de frío, te corta toda la cara, viste, te enfermas. Lo desprecio. O sea, acá tenemos a Nano que Nano lo banca fuertemente. No, es que los entiendo porque como que sienten una satisfacción al calmar ese frío con un abrigo, estando en una casa, que es más fuerte que lo que padece el frío, pero es un debate gigante. Aparte, sí. Un amigo sostenía y bastante bien me decía, ¿sabes cuál es el tema, Coco? El frío me lo saco. en algún momento. Bueno, con más abrigo. Con más abrigo. Esa es la gran teoría de todo el mundo. Pero yo no me lo saco ni bosta, porque después transpirás, por ejemplo, y te agarra frío peor todavía. Y te enfermas. Ahí es cuando te enfermas. Y ahí es cuando te enfermas. Bueno, cuestiones que no vamos a poder evitar. Lamentablemente, el frío va a seguir existiendo. Y a menos que nos vayamos a vivir, no sé, a Brasil o al Cancún. Caribe. Qué lindo sería eso. ¿Sabes qué? Me saco un pasaje. Ya, bueno, Coco, también bienvenido. Te autopresentaste, pero bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la particularidad de esta nota es que le comentaba también cuando inició el programa, Desinhibido fue la primera banda en la historia de Pasar la Onda que hizo un acústico, del cual obviamente ustedes dos no estaban básicamente en ese momento. Estamos hablando allá por el 2010. Eso te iba a preguntar, 2010. Hace largo la tiempo. Radio no era acá, me dijeron, en este espacio físico. Era bueno, o sea, bien, te estuvieron buchoneando bien. Claro, me dijeron que habían venido a la radio, claro. no el año, pero que claramente acá no era y claramente nosotros no existíamos todavía. Estaban por ahí, probablemente existían, capaz que no como parte de decisiones. No, sí, yo sí, en el 2010 no, ni siquiera tocaba el piano. ¿En el 2010 no tocabas el piano ni siquiera? Yo aprendí a tocar la guitarra en el 2010. Mirá vos, que son burretes. Sí, somos purretos. Bueno, les estuvieron ahí soplando, seguramente habrá sido Guido que les estuvo soplando. Bueno, Guido fue compañero mío de la facultad, de ahí es que lo conozco. Y ahí después te compadezco. En esa misma, sí, la verdad que todavía. Les mándenle un abrazo grande y una patada en el ojete de mi parte por no haber venido simplemente. Ahí va. Pasa, o sea, que él vive en Olivos, tiene que madrugar mañana muy 5 de la mañana, estamos hablando, un horario complicado y la vuelta más que nada es lo que lo complica, por eso en las radios. Si sí, él me acompaña, si no vengo yo solo. No, pero... no, igual sigo estando ofendido. Listo, perfecto. Se lo comunicamos. Voy a estar ofendido, definitivamente. Nada, le mandamos un gran abrazo. Aquella vuelta a Camila me parece tampoco vino. Sebas me parece que sí. Le mando un gran abrazo. Aparte, es hincha al rojo, Sebas, así que lo banco a muerte. Estaba contento por allá. Claramente, yo también. Vos también, perfecto. Felicitaciones por la clasificación. Ganamos. Es importante un partido ganar. Tampoco es. No salimos campeones de nada, pero. Paso a paso. No me gusta, paso al a revés, paso. ¿No? Más el piano. Yo te banco el piano, pan. El paso a paso, viste, me trae malos recuerdos. Sí, es complicado. Bueno, así que nada, fue mi idea de decir, bueno, vamos a reeditar aquel acústico histórico, porque fue el primero, justamente de Pasar Onda. Imagínense, vamos 302 programas. Creo que fue el 2010, segundo, claro, ya pasó un montón. Un montón, nada, ya estamos re viejos, pero bueno, la seguimos aquí bancando, así que dije, bueno, que venga Desinhibidos y aparte con material fresquito tiene. ¿No? Nuevo, sí, el 26 de marzo, siempre me acuerdo la fecha porque fue un domingo y fue al día siguiente de nuestra apertura de año. Un domingo 26 sacamos Consecuencias, que bueno, es lo que estuvimos trabajando todo el 2016 y que nos llevó tanto tiempo y sacrificio y está ahí, tan nuevo. Decís, todo el 2016 nos llevó tanto tiempo y sacrificio y me cerrás los ojos, como diciendo. Fue arduo, fue complicado, porque nosotros, yo te digo que el primer tema lo teníamos para el disco en noviembre del 2015. ¿Cuántos pasó eso ya? Claro, un montón de tiempo. Año y medio por lo menos. Hubo un tema que lo sacó igual. No, el primer tema es de noviembre del 2015. ¿Y cuál es el primer tema, justamente? El primer tema que tuvimos, te recuerdo. Ajá. No, te recuérdamelo. Recuerdo. Ah, revoludo. Bueno, bien, entonces ese fue lo que sería el track 2, fue el primero. Exactamente. ¿Y a partir de ahí empezaron a componer en base a Te Recuerdo? No. Después Libertad somos una banda que no se aferra a ningún género, no nos encasillamos en ninguno y. Y bueno, justamente es eso. Hicimos este tema, que fue el primero que salió, que yo llevé un esqueleto con Guido, que tiene una capacidad musical que siempre asombra. Y después, bueno, ese tema lo empezamos a trabajar en noviembre del 2015 y estuvimos todo el 2016 entre ensayo, preproducción, producción, la grabación, el pensar el arte, el reproducirlo en una imagen, en imágenes. Estuvimos dándole por todos los frentes y nos llegó todo el 2016 y cuando los lanzamos ahora en marzo fue como... Oh, claro, un alivio. Eso que vos decías, ¿no? Sí, estábamos con mucha manija de sacarlo y después de tanto trabajo teníamos que sacarlo ya, estábamos... O sea, la manija... Sí, mucha ansiedad, sí. Es que mucho tiempo realmente, un año y medio, es un chimpazo. ¿Cómo manejaste vos, Coco, la ansiedad de y yo la verdad que... A un nivel general el disco... tuvo momentos en los cuales tuvo su traba. Yo creo que por eso tardó tanto, en parte tuvo su traba, pero que tiene que ver con más que nada el desarrollo interno adentro de la sala, digamos, ¿no? El buscarle, buscar el sonido que nosotros queríamos, claro, perfeccionar lo máximo que pudiésemos nosotros. Somos, como vos decías, somos todos muy pendejos y día a día vamos evolucionando. Sonamos mucho mejor de lo que sonábamos en el 2015, cuando, claro, cuando sacamos el EP Apostando en el Futuro. Que hacía falta también, ¿no? Un amigo. Ese EP hacía falta, exactamente. Eso después, después hablamos, pero bueno, fue más que nada un año en el cual nos buscamos nosotros bien para sacar el mejor material que... Claro, y definir también un sonido, además, ¿no? Sí. Que ya venía con una impronta. Una línea. Desde el primer disco, que fue en el 2013, llama Donde Muere la Soda, donde él la tocaba, donde yo la cantaba. Claro. Hubo un cambio abrupto en la banda. Claro, no solo por la voz, sino porque cambiamos varios. Tanto los saxos, bueno, entre él. Y después, bueno, sí, fue un EP que fue sacado, no sé si mal y pronto, pero nos apuramos porque teníamos que sacarlo, estábamos con la necesidad de sacarlo. Y nos estábamos conociendo musicalmente. Claro, era como que, muy fresquito todo. Sí, sí. Yo creo que un amigo me dijo que el disco era detallista y creo que es eso lo que más laburo nos llevó, mucho por parte de Guido, porque Guido, como dijimos, es... la cabeza, el productor musical, el productor interno. Claro. Siempre hay alguien siempre adentro, hay uno, que... Sí, que lleva la rienda, digamos, claro, de alguna manera. Dirige por dónde viene la cosa. Y a ver, cuando preguntan un género o cómo el sonido que buscamos y apuntamos, yo siempre sostuve que se apunta a la prolijidad y si algo sale bien. Ya sea un funky, un country o lo que sea, buscamos que el desarrollo de la canción tenga toda una estructura y una prolijidad. ¿Y qué nos onda? Bueno, no sabíamos qué hacer y metimos este tema. No, ningún tema cumple un rol así. Cada uno fue laburado con mucha intensidad y con mucha dedicación. Y si se puede decir... Estamos todos conformes y fue reflejado en el disco. Sí, profesionalismo, nosotros, se podría decir. Una evolución de la banda. Una evolución de la banda, sí. Pero es que también es necesario, ¿no? Si te tomás el tiempo, ya de que te tomes el tiempo de hacerlo en un año y medio... Significa que le dieron mucha vuelta para encontrar algo que realmente los refleje, porque me parece que también, capaz que me equivoco, ¿no? Pero corríjame si me equivoco, venían de un disco que, como decían antes, había salido medio como a las apuradas porque necesitaban, habían cambiado, había llegado voz a la banda, Martín, y necesitaban un cambio porque no se parecen las voces tuyas y las de Pato. No, para nada, y siempre digo lo mismo, yo cuando sacamos el EP fue en agosto del 2015 y yo no tenía ni un año en la banda. Claro. O sea, fue todo muy rápido y bueno, estuvo en la producción también Beto Gramático desde Salta a la Banca, como también estuvo en Consecuencias, y fue un EP que sacó sin los recursos necesarios para sacar algo como nosotros creíamos que podíamos hacerlo. Por una cuestión de tiempo, por una cuestión de dinero, por una cuestión de un montón de cosas que se hizo de otra manera. Necesitábamos mostrar el nuevo Desinhibidos lo antes posible porque claro, no teníamos ese material que pudiese para salir a la cancha. Claro, justamente para eso, ¿no? Para salir a tocar y... Para sonar en algún lado, claro, para presentar un tema nuevo, para mostrar el nuevo Desinhibidos, básicamente, no en esencia, en estructura. ¿Cómo llegan ustedes a la banda? Me gustaría saber. ¿Cómo vos llegaste antes? ¿Cómo llegaste? Cuento la anécdota, sí, la anécdota completa. La anécdota completa. Mira, me acuerdo de incluso tenemos tiempo. Algo particular que Pato me acuerdo que publicó, creo que en 2010 más o menos. Se busca tecladista. Yo lo comenté abajo, le puse, bancamos un par de años que aprendo y entro. Claro. No, se lo puse, o sea, jamás pensando que iba a entrar en Desinhibidos. ¿Ya escuchabas a la banda en ese momento? Sí, había escuchado, lo fui a ver, pero no lo seguía, sino que lo conocía a Pato, del ambiente. Y me acuerdo que le comenté eso y quedó arriba. Y después yo lo jugaba en un bar, yo siempre fui muy laburador en general y es el primer tenemos a Perón acá. Y los pibes de la banda venían siempre y yo los atendía. Y ¿cuál era el bar ahora? Quiero saber. El bar se llamaba Bacaro, era de Aldo Bacaro, que mandamos un saludo. Sí, sí, sí. Antes estaba por Boedo, creo, y estaba en Palermo. Y los chicos venían a tomar algo y una vez Aldo me dijo, mira, estoy armando una fecha con Desinhibidos, vos estás tocando el piano, estaba tocando una piba que cantaba y quería venir a tocar. Yo estaba como loco, que tocaba hace un año y quería tocar en todos lados. Cara a morir. Y me acuerdo todavía que Guido nada, vio que tenía un piano y dijo, este Pancho me atiende, me sirve el fernet y tiene un piano así, nosotros estamos buscando tecladista. Y vino y me propuso, me acuerdo, una birra, todo, un bar que también creo que lo repetimos con Tincho. En el bar de las nuevas adquisiciones. ¿Sí? Claro, claro. Y nada, bueno, me dijeron y a full agarré viaje, entré. viví la época de Pato, por así decirlo, la época de Pato un poco y al toque entró Tincho. La época de Pato. Me gustó porque en la Gacetilla me cagué de risa en realidad cuando leí la Gacetilla, porque es como que se hacían cargo justamente de eso. La Gacetilla decía como que él. No, para, lo voy a decir textual porque me causó mucha gracia. Discúlpeme si les cae mal de alguna manera. Sacaron el disco porque el cantante se bajó justo antes de una fecha. Fue como muy. Ellos sacan el disco en noviembre del 2013, iban a hacer su primer Roxy en agosto del 2014 y Pato se va en julio-junio del 2014. Claro, justo en ese momento. Un mes y medio antes. Fue la fecha histórica de Sin Herido. Siempre decimos lo mismo de que el punto de partida para 15 cantantes invitados. No, porque lo hicimos. Lo hicieron. Yo es más, creo que estuve. Creo que estuve. Cantaron, si viste 40 minutos. ¿Dónde fue? En el Roxy. En el Roxy fue. Sí. El tema Roxy de la banda, exactamente. Me acuerdo de una fecha que había sido en un bar de Palermo. ¿Maquena? No, ¿se acuerdan que había uno que estaba pintado con había pinturas de papo, gigantes? Y tal vez yo no está más ahora el bar igualmente, pero era muy llamativo por eso. Me acuerdo que había pasado algo así también, que había habido varios cantantes de noche, pero no era en el Roxy, así que pasemos otro tema. Claramente. O sea que era una movida muy importante y ahí arrancar de cero y obviamente las consecuencias es justamente este disco. Exactamente, el nombre no es casualidad. También, bueno, tiene que ver también con esto que veníamos hablando de la evolución del EP a este momento. Porque si bien las canciones dentro de cada una reflejan una consecuencia distinta y cada una tiene su historia en particular, también son todos un conjunto de consecuencias y en lo personal para con la banda es justamente eso de consecuencia de pasó esto y esto, y hasta la consecuencia de tanto trabajo, de tantas desmotivaciones y seguimos acá. Sí, es muy, muy interesante porque es el EP anterior es apostando en el futuro, justamente deja bastante que ver. Y ahora consecuencia. Me encantó el juego de palabras. Tiene todo un hilo, no sé qué cómo seguirá después, pero bueno, por ahora viene con el mismo hilo y se entiende. Es que repercusiones más allá. Sí. Puede ser, claro. Lo que quedó. Claro. Ponele, una cosa así. Bueno, muchachos, les voy a pedir música. Te veo ahí con la guitarra, una linda Gibson tenemos aquí. Así que le vamos a pedir música, Tincho. ¿Qué vas a tocar? Te recuerdo, vamos a hacer, que fue el primer corte del disco. Perfecto, estamos con Desinhibidos versión 2017 y suena así, escucha. Ya el dolor no persigue mis pensamientos, porque no hay palabras que expliquen el sabor de entender que el sueño que vivimos solo existe en el pasado de los dos. Creo haber conocido la ternura en esos días que pasamos en plenitud, cuando tus ojos me abrazaban y tu sonrisa me salvaba el corazón. Te recuerdo todo el día, todo el tiempo, y te encuentro como siempre en mi canción. Hoy sonrío por la historia compartida, ya no sufro por no tener tu calor. Na, na, na, na. Esta herida cicatriza con los años y estos me ayudan a comprender tu decisión, a quererte como en los primeros días y a desearte para el futuro lo mejor. Creo haber conocido sido la belleza. En esas noches de pasión, mientras brillabas más que mil estrellas, y tus besos quemaban más que el sol. Te encuentro como siempre en mi canción. Hoy sonrío por la historia compartida. Ya no sufro por no tener tu calor. Muchas gracias. Uy, nada, muy bien, loco. No sonaba igual sin mí, ¿eh? No, no, creo que los chasquidos son importantes. Lo tuyo fue realmente épico. Notable, notable, realmente. No, realmente muy bien, muy, muy sentido. Se escuchaba. Gracias, muchas gracias. Bien, bien. Bien desinhibido, me gusta, me gusta. Es una banda que yo quiero, no puedo evitar, boludo. La verdad que la historia es así como claro, que. Claro, los vi nacer. No, no puede ser objetivo. Claro, es verdad, no puedo ser objetivo porque la realidad es esa, ¿no? Es como que fue el rearme en su momento y fue. Es más, le mando un gran abrazo al Chori, boludo, a Germán Perry. Le mando. Bueno, con él está también. En Paraná. Está en Paraná. Y va a ser papá. Y va a ser papá. Un gran abrazo al Chori si está escuchando. Y si no, bueno, anda cagada, forro. No, mentira. Le mandamos un gran abrazo a él también, a la hermana Belén también. Bueno, con Belén hemos hecho una serie de entrevistas filmadas, llamadas Ideas en Estudio, que también ahora están volviendo con Entrega 2, así que le mandamos también un gran abrazo. Y aparte deben estar contentos porque ganó Morón hoy, así que. Con un gol de chilena. Sigue estando tremendo gol de chilena. Es impresionante. Tremendo gol de chilena. Sigue estando la banda de Morón firme al pie del cañón ahí junto a Desinhibidos, pregunto. Es complicado, no, porque en el parate hubo una desconexión. La verdad que los pibes, si bien los conozco, cada uno está con la suya y. Quedó ahí. Quedó en el tiempo, sí, ahí. Sí. Antes sí, había una banda. Se renueva mucho el público de Desinhibidos. Como los músicos que nos vamos renovando, ya somos los ocho y esperemos ser los ocho hasta el final, ¿no? Pero como en estos años nos fuimos renovando todos nosotros, también se fue renovando. Es una energía de la banda, ¿no? Sí. Renovativa de la energía de Desinhibidos. Está bien, me parece. Es su particularidad de última, loco. Está muy bien. Me llamó la atención eso de que en este disco cada canción tiene un objeto. Exactamente, muy bien, me gusta. Explíquenmelo un poquito, por esa favor. Pregunta. Esa fue la parte del laburo del arte. La idea, bueno, desde el principio nuestra fue cambiar con el formato cotidiano que hay hoy en día, que es un dibujo, una cierta cantidad de dibujos, y queríamos hacerlo en estilo, en formato foto. Y después se nos ocurrió la idea de darle a cada uno, a cada tema, a cada consecuencia, un objeto que significase justamente que tuviese relación con la historia, con la letra, con lo que te hace sentir la melodía, con algo así, para encontrarle una vuelta por ese lado. Y te recuerdo qué objeto tiene. Tiene una cajita musical, por ese final medio. Sí, que queda rebotando. Que, bueno, él con el teclado mete un efectito así medio bailarina. Claro. Bailarina clásico, y encima tiene que ver con la historia. Bueno, yo se lo escribía a mi única exnovia, y ella hacía justamente eso, bailaba clásico, y tiene todo que ver, todo está relacionado, claro, todo. ¿Qué conexión? Bien, ¿alguna otra historia que me puedan contar así de los objetos justamente que representan las canciones? Sí, por ejemplo, Nuestro Juego, que es un tema que habla, que yo, cuando lo escribí, está dedicado para la banda, para nosotros, y para todos los que comparten el sentimiento. El juego, un diapasón. Exactamente, y es un diapasón que es simbolismo de la música, de la forma de afinar arcaicamente, y le dimos esa vuelta, por ejemplo. Pero cada uno tiene su historia, te puedo ir nombrando si querés como. Por favor, sigan nombrando. La idea es que la gente a través de esto que estamos haciendo, básicamente los conozca un poco más ustedes y también que conozca un poco más de la banda y sobre todo de este Consecuencias, que es lo que tienen que salir a defender ya, ahora pronto. 17 de junio, ya. Poner el pecho. De junio. No es la primera vez que están igualmente ahí en el Luni. Han tocado. Como fecha propia, sí. Hemos tocado con Simón Basta, por Clandestina, Brusto. Clandestina, claro. Las fiestas, formatos de fiesta, pero es la primera fecha nuestra propia. Propia del Luni. Exactamente. Me quedó, para que no nos vayamos de tema, algún otro objeto. A ver, Coco, tirame algún objeto que recuerdes y porque la historia. Y bueno, el tema que compuse yo, Contradicciones, tiene unos anteojos que tiene que ver con bueno, abrir el panorama de la visión y más que nada interna e introspectiva respecto a qué venimos a este mundo y cuando estamos, que nos queremos cagar a trompadas, qué es lo que estamos procesando, porque habla un poco de eso, digamos. Se tiene que ver con la visión, con la forma de ver las cosas. Y de hecho el tema se llama Contradicciones. Y la forma de ver las cosas son contradictorias. Sí, una contradicción. Yo también, sí. Soy una contradicción. ¿Sabés qué? Voy a decir algo. El nombre yo no lo elegí. Yo llevé la letra. Sí. Tinto la laburó bastante porque estaba muy, muy en el aire algunas cosas. Él es poeta, no es un poquito de... Él va de frase. Yo estudié letra de canciones, pero ese día no me puse con métrica. Pero él vino con versos hermosos que estaban muy lindos, que podían quedar algo muy lindo y estaba complicado de hacerlo. El primer tatuaje de Consecuencias es... Sí, ya hay un tatuaje de Consecuencias. Que tiene para volar hay que soñar. Pero para, ¿de quién es el tatuaje? ¿Alguna fan de ustedes? Una amiga de la banda. Sí. De la banda y nada, muy contento, un saludo inmenso. Una locura lo que se hizo. Muy lindo. Es muy lindo. Loco, claro. Muy lindo y muy loco. Y bueno, nada, y esa canción, me acuerdo que llegué a un ensayo, no me acuerdo dónde, le dije, che, y tu tema se llama Contradicciones, me dijeron. ¿Por qué se llama Contradicciones? Porque vos sos una contradicción, Coco. Eso, nada, porque la letra también te da esa sensación. Tiene una introspección muy fuerte la letra, creo que es una de las letras más profundas que tiene el disco y por eso también creo que el objeto son los lentes, habla mucho del reflejo de uno, de cómo uno va evolucionando como persona, el proceso que uno va evolucionando para que a veces uno se cree que está bien, no está bien en realidad. O que pone el sacrificio de uno, piensa que está depositado en una sola cosa y que es eso lo que tal vez no es. No estás ni depositando todo el sacrificio, ni toda la dedicación, ni tampoco lo estás disfrutando tanto como crees. ¿Para qué explico mi visión? Vale, vamos. Mi interpretación, al menos cuando yo lo escribí, tenía que ver con un poco de los aspectos emocionales negativos en la vida de uno. O sea, el momento en el cual estás triste y estás muy triste y ves todo negro. Entonces... Hace un ratito por ahí hablábamos de algo. Claro, tiene que ver con toda esa parte en la cual lo que busca la canción es entender que eso es un proceso, que es simplemente un proceso. Que Piti también lo dijo, Piti de Pastilla decía, mi esencia no es mi historia y tiene muchísimo que ver. O sea, uno viene acá y no es el estado de ánimo lo que te define cómo estás o cómo sos, es lo que haces con ese estado. ¿Qué es lo que haces cuando estás feliz? ¿Compartís la felicidad? ¿La contagiás? ¿Qué es lo que haces cuando estás triste? ¿Arrugás? ¿Te metes tipo bolita en tu o casa? Salís a confrontar lo que genera ese resultado. Y yo siempre creo que los resultados son de uno. Siempre, todo el tiempo. Si una novia te dejó, es parte de tu resultado. Si te echaron de tu trabajo, es parte de tu resultado. Porque un resultado consiste en una suma. Y de vos factores, claramente. Vos sos un factor, claramente. Totalmente. Cuando pones el dedo y señalás al exterior, digamos, no, me echaron porque mi jefe no es hijo de puta, no, esta porra. Estás, bueno, la puede, digamos, pasar, pero en poniendo, algún momento también. Pero estás poniendo, ahí estás perdiendo. No hay resultado positivo ahí, porque ahí no tenés la posibilidad de aprender y de ver vos que podés corregir. Me gusta, tiene que ver con gusta eso. El concepto. Es la primera letra que escribís así, que se hace canción. No, incluso un montón. De hecho, lo que pasaba un poco con Desinhibidos es que tenemos una actitud como más de historias y todo eso, y mis letras son como medias existenciales que a veces la lees y dices, ¿qué es esto? Carajo, está diciendo un tepido. ¿Qué es esto? Sí, a mí cuando me la dio fue como todo muy fuerte, pero hay que hacerlo canción, para, vamos a poco. Claro. Todo muy fuerte, todo mucho, pero hay que a veces hay cosas, adaptarlo. Hay cosas que escribo que me gusta el juego de palabras y no entiendo mucho el significado, pero no me pasó con esta es canción. Es poeta, definitivamente el pibe es poeta. Ahí está. Razón, gracias. Bueno, tenemos un disco con poesía, tenemos un disco con canción y ahora vamos a tener más música en nuestro programa. ¿Qué vas a tocar, Dicho? Voy a hacer un enganchadito de el minutito de un tema de Fito. Lo voy a enganchar con Último Adiós. Bueno, también hace un podercito, ¿no? No sé, voy a pensarlo. Bueno, vale. Me parece fantástico. Estamos con Desinhibidos, capítulo 302. Y suena así, escucha. Esta canción. Muchas gracias. Excelente. Bueno, tenemos del otro lado muchos charcos dando vueltas, así que chicas, paren un poco, dejen de tirar bombachas. Acá también me están... Che, paren un poco, en serio, loco, así no se puede, boludo. Qué barbaridad. Abdel, quédate quieto, Abdel. No, pobre Abdel. Bueno, che, muy bueno, fuera de joda, más allá de los chistontos que se escapan, inevitable. Muchas claramente. Gracias. Muy bien, ese es el tema que cierra justamente el disco, ¿no? Exactamente, la baladita. Claro. Último día. La baladita medio por neta. Claro, medio por neta. Sí, es así, sí. Muy lo lindo. Reconoces. ¿Lo escribiste vos? Sí. ¿También? Lo musical no. La letra la comparto con Cami, la bajista, ella también tenía. Yo siempre soy un... Si vos me das una letra, una idea, yo te voy a ayudar mucho a concretarla. Bien. Y fue así, básicamente. Sos un remador de canciones. Exactamente. Pues sí, porque a mí, si bien la idea siempre del principio fue que yo las escriba por una cuestión de interpretación. Claro. Por ser el que la va a cantar, claro. Y que se siente de otra manera. ¿Y cómo te llevas con las canciones de otros, justamente? No, muy bien, muy bien. Hay que hacerla de uno también, claro. En la realidad. De alguna forma tenés que encontrar la rosca para encontrar tu historia dentro de esa canción, porque se canta de otra manera. Y creo que es básicamente lo que uno refleja arriba del escenario. O sea, la gente te viene a ver porque... Bueno, o sea, vos le estás contando su historia con tus palabras, con tu historia, y es eso básicamente. Yo intento personificarme, depende si la letra no es mía, o por ejemplo la de él, la hago mía. La hago mía para claro, le tratás de buscar la manera de que de alguna forma encuadrarla en tu historia y o capaz ficcionarla. Pocas veces, es muy difícil. Salvo en otras letras del antiguo Desinhibidos que sí he tenido que ficcionar. Ya con este disco no me pasó. No pasó, ya no, con consecuencias. No pude armarse. Bueno, se puede encontrar en todas las plataformas ya, consecuencias, ¿no? Spotify, YouTube, y bueno, en todas nuestras redes, que de paso tiro así. Por favor. En Twitter de HS Oficial, en Facebook e Instagram de Desinhibidos. Sí, un dato importante para la gente, ¿no? La H de Desinhibidos va después... Importantísimo. De la N. De la N, claramente. Por si las moscas, ¿viste? Yo me acuerdo al principio cuando... El de G. No de G, decir. En la Rolling. Claro. El Desinhibidos, sí, claro, sí. Claro, te queda el Desinhibidos, claro. Pero es muy... Nos pasó en la Rolling con la parte de Roxy, la página de Roxy. Que cuando uno toca... Cuando tocas en el Roxy, digamos, la revista sí, Rolling tiene una página que... Tiene una hoja, digamos. Tiene una hoja que son todas las fechas del Roxy del mes. Digamos, así como tiene Trastienda y de otros lugares. Y estaba Desinhibidos. Desinhibidos, claro. Sí. Es un detalle para buscarlo y no pifiarle, ¿no? Sí, sí. No nos van a siempre, siempre decimos Desinhibidos. Para que no haya ningún tipo de... Para que no se pierdan. Bueno, y entonces, en cuanto a lo que es fecha, se va a estar presentando oficialmente el 17 de junio. De junio ahora, dentro de un par de sábados, en Uniclub. Claro, sí, dos. Exactamente. Este en una ola dentro de un par de días, el otro no, el otro. El otro, ya. Ya estamos. Sí. ¿Manija? Sí. Importante. Sí, como la última fecha nuestra fue el 25 de marzo en Uniclub. Sí. Tocamos el disco que estuvimos laburando un año y medio. Claro. Nos estamos volviendo locos. No puede más. Ya está. Ya estamos. Sí, ya está cerquita. Después de tanto ya no es nada. No hay tanta intensidad. Hay que ensayar y dejar de molestar. Ya. A otra cosa. Sí, sí, bueno, muchachos, hablando de a otra cosa, justamente les voy a hacer la pregunta que les hacemos a todas las bandas. Creo que en aquella ocasión no se las hice porque no se me había ocurrido todavía, imagino. El programa se llama Pasar la Onda a la Radio. Se llama Pasar la Onda. Lo que les pedimos siempre a todas las bandas es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas, de esas que vos decís, loco, tenés que escuchar esto, no te podés perder esta banda. Dentro de lo posible, no me salgan con, no sé, Steve Ray Vaughan, un AC/DC, no. Dentro del espectro, digamos. De crecimiento. De las que están en crecimiento, podemos tirar una a cada uno, ¿no? Sí, claramente. Yo voy a recomendar a 9 menos cuarto, la banda de un amigo mío, Matías Landolfi, que la rompe toda. Un gran saludo, de hecho nos saludó para el programa 300 y le salió al aire mi voz diciéndole sos un pelotudo. Excelente. Pero bueno, excelente. Él lo es también y lo él lo sabe mucho. Y por eso lo queremos mucho, y claro. Lo acepta y lo aceptamos como es también. Así que un gran abrazo para los 9 menos cuarto que han pasado la onda también en su momento, los muchachos de Mundo. Una más, los pibes. Por ahí, pero una gran elección, gran banda. Gran banda. Muy bien, muy buena banda. Bueno, una banda que a mí me gusta mucho, que hace poco fui a ver, que me empecé bien recomendarla, porque también está en la escena, saliendo adelante, para Pipo. Para Pipo también. Para Pipo. Amigas de Para Pipo. Para Pipo, nunca. Es para Pipo. Para Pipo. Ponele. No, no, no, porque creo que tienen hasta... Bueno, nosotros somos... Hay todo un debate, me parece. Podría apostarte que es para Pipo. No, está bien. No, podría, no me discutas. Tranquila, tranquilamente, sí, sí, sí. Ah, sí me gusta, carajo. No, bueno, bien. Chau, los recados, pedo al final, ¿viste? La rompen todo, sí, la rompen todo. Está bien, vos decís que. Hace falta, sí, sí, sí. Hace falta. Si tuviese más cerca, un correctivo. No, pero no, haciendo la no tengo tanta mucho, confianza, mucho, mucho. Le puedo tirar algo. Pero, no, no, Coco, quédate tranquilo, tu integridad física va a seguir manteniéndose de esa manera. Yo sé que se mantiene siempre. ¿No? Vamos, Coco, confianza. Me tiró confianza, ¿eh? Tiró ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido realmente. A ustedes. Felicitaciones por el disco, realmente. Me pone muy contento que sigan en el ruedo y que sigan haciendo material. Y bueno, un material bastante logrado y luchado. Así que bueno, éxitos para lo que es la fecha del Uniclub, muchachos. Muchas gracias y quedan invitados si tienen ganas. Hablar con Guido, hablar con Sebastián. No sé si voy a hablar con Guido, no sé. Onda, pero no venís, tenés que venir. No, bueno, fui mil veces a hablar. Que vos no estuviste, no es culpa pero mía. Yo no existía, disculpame. Bueno, ahora que existo. Disculpame. Ya vine, ya pasé la onda. Guido me dijo que te extraño, vale. ¿Qué pasa? Que nos creemos, el ensayo me dijo, nos creemos con la gente de allá del oeste, ¿viste? Quedó en su momento, él vivía en el oeste, imagino, en ese momento que lo conocí yo, que iba a la facultad, calculo que sí, o siempre vivió en el oeste. No, no, sí. Vivió por Palermo mucho tiempo y después... En Palermo. Colegiales Palermo y después sí. Tienes razón, un traidor. Creo traidor. Que en esa época vivía por ahí. Bueno, muchachos, muchas gracias, un gran abrazo a los que no pudieron venir también y fuera de joda. Gracias por pasar la onda y bueno, todos ahí en el Uniclub. 17 de julio. Muchas gracias. 17 de julio. Los muchachos de Desinhibidos han pasado la onda, muy agradecidos les estamos. Ahora vamos a escuchar nuestro juego, el track número 8 del disco, Consecuencias. Nadie dijo que iba a ser fácil. Contra todos los problemas, día a día sin chistar, contra el tiempo y también el que dirán, como aquel desinhibido que no para de soñar y se levanta nuevamente a luchar. No encuentro en otro lado tanta felicidad, y que nunca pero nunca verán mis brazos bajar, sonriéndole a lo que vendrá. No hay remedio para esta enfermedad. Y me rescata de miserias y dolor. de ni un león herido. No creas que lo evidente siempre es la verdad. No dinamites un puente que un día debas cruzar. Si todo va muy bien seguro va a pasar algo malo. Y a veces no se rompe el hilo por lo más delgado. Nunca abras el paraguas antes que empiece a llover. Ni regales un libro a quien no sabe leer. No desees que mueran tus enemigos. Es mejor que estén vivos para verte triunfar. La conciencia vale más que mil testigos. Nunca lastimes a quien después no puedas matar. Roberto, a veces lo que dice el alma puede estar en lo cierto. Roberto, Roberto, el día que no escuches estas voces es que vas a estar muerto. En este entorno donde todo lo rige el soborno. En la cocina o estás en el horno. Nunca toques nada si todo está bien. Nunca dudes y dejes pasar el tren. No festejes que es miércoles y aún es martes. Y aprende que mercenarios hay en todas partes. Es que a veces nada es lo que parece. Porque todos presumen de lo que carecen. Nunca duermas con quien tenga un puñal tatuado. Nunca hables de la cuerda en la casa del ahorcado. Nunca escupas para arriba ni contra el viento. Nunca te mojes por alguien que siempre está seco. Roberto, a veces lo que dice el alma puede estar en lo cierto. Roberto, Roberto, Roberto, el día que no escuches estas voces es que vas a estar muerto. Un mar en calma nunca hizo un marinero experto. Y por cierto, es mejor que tus flaquezas asimiles. Aquiles, solo por su talón es Aquiles. No te tires a Ombudsman, nunca files tu boomerang. No te creas un Doberman que se cree Superman. Y no prometas en vano, nunca jures nada con un trago en la mano. Nunca hagas el bien sin mirar a quién. No te aferres a algo que ya no es. Nunca sugieras a nadie cómo proceder. Nunca digas a nadie lo que nunca debe hacer. Roberto, a veces lo que dice el alma puede estar en lo cierto. Es que vas a estar muerto. estamos en el capítulo 302 de Pasa la Onda y ya estamos escuchando a Soldati. Soldati. Así es. Y es un gran momento también para saludar a nuestro operador habitual de Pasa la Onda, el señor Juan Ignacio Miranda. Bienvenido, Nachito. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que estén contentos, no como toda esta mierda que me rodea aquí lugar, pero bueno, yo lo quiero porque Partida. Es la mierda, pero bueno, uno se encariña con la mierda a veces. Gorra. Medio raro eso, la gente, uno se encariña con la mierda a veces, ¿no? Me encariñé con una caca. No, por lo general. Veces que uno lo mira con cariño y dice, mirá lo que hice. No quiero tirar foto, la cadena. Yo voy a contar una infidencia de Pasa la Onda. El señor Juan Ignacio Miranda tiene la costumbre de estar un tiempo muy largo en el inodoro para justamente hacer el 2. De hecho, creo que, no sé, te diría. Con las piernas, el 2. Claro, así como una peperonista levantando las patas. Como que, ¿querés activia? Te trae. ¿Eh? No, es que sigue saliendo. Fluye. Bueno, lo que, la particularidad es un corcho más que nada. Es un dispenser de caca. Por lo general, yo cuando llego acá a la radio, le digo, Nacho, me abrís la puerta, básicamente. Ahora tengo llave, así que no hace falta. Pero habitualmente llego y Nacho está cagando. Es como una No costumbre. Lo suelta porque se encariña. Claro, él justamente se encariña. Es mío, siente es placer. Es el último saludo ahí, es como. Es que mío, es mío. Lo velo hasta antes de tirar el botón, por eso tardo. Claro, por razón, pasa todo el cortejo. Y los besos. ¿Qué hago? Seguro. Bueno, estamos escuchando a Soldati. Bueno, sí, ¿por qué mezclamos a Soldati con todo este tema de mierda? Nos empezó a decir mierdas a nosotros el señor Juan Ignacio Miranda. Ay, Ignacio, Ignacio. Dale, madre, mierda. Qué fea la actitud. Bueno, entonces la señorita Patricia Palazzo se hizo la escapada al emergente a escuchar a Soldati juntamente con el Chanchi, a quien le mandamos un gran abrazo. Chanchi, sí, fuimos con el Chanchi, con un amigo de Chanchi, con Germán. Ellos tocaban con Pica Porter, pero no llegamos claramente para Pica Porter. Llegamos justo para Soldati, que había recién arrancado cuando llegamos. La entrada claramente fue al toque. Claro, el lugar estaba pesado casi. Sí, pero igual, digamos, no es que había que hacer fila ni nada. El lugar no estaba ni lleno ni vacío. Había bastante gente, pero yo me imaginé que iba a estar bastante más hasta la pelota, por tratarse de Sergio Che, justamente. Pero no estaba hasta las pelotas. Había bastante gente, pero tranqui. Habrán tocado 40 minutos, fue bastante cortito. Ah, mirá, poquito tocaron. Claro, pasa que Soldati, recordemos, tienen un EP de 4 temas y después sacaron un tema más. O sea que en total tienen 5. Sí. Entonces la remaron llenando con temas de los Natas, claramente. Que el público original de Sergio Che. Que igual fue hermoso. Había una pantalla que estaba atrás de la banda, que pasaban como una película de dibujitos animados, que estaba como preparada para que la banda sincronice el show con lo que pasaba atrás, pero bueno, en un momento Sergio dijo que se fueron al carajo y que no lo pudieron coordinar a la perfección. Lo intentaron, por lo menos. Pero estuvo bueno. ¿Qué más? ¿No había sacado un CD solista? Sergio Che hace poco. Sí, o el año pasado. Sí, porque ¿no tocó de eso? No. Nada. No, de eso. No. Solamente Soldati y los Natas. Sí, exactamente. Así que por eso mismo fue corto. De los Natas tocaron, que recuerde yo, Brisa del Desierto. Y cerraron con Las Campanadas, que también es de los Natas, que se encuentra en el disco El Nuevo Orden de la Libertad. Y bueno, como fue cortito, la cobertura es cortita. El sonido estuvo muy bien. Sergio Che cantó bien, tocaron bien, sonó bien. El batero me gustó mucho. Fue cortito pero cálido. Todos temas largos tiene igualmente la banda. Sí. Son todos temas que no bajan de 7 minutos. No, 6, 7 minutos. No, tampoco tanto. Ponerle que 5. No son todos tan largos. Por eso se hizo muy cortito. Bueno, el que estamos escuchando quizás es medio largo. Claro, pero justamente. No, pasó volando, la verdad, la noche. Así que fue muy agradable verlo. ¿Ya los habías visto a los muchachos de Soldati? No, a Soldati no. No, primera vez. Primera vez. ¿Cuántas patulecas le damos a la primera vez de Soldati? Y vamos a darle 4 de 5. 4 de 5. Me gusta porque cada programa me va cambiando la puntuación y la forma en la cual puntea la señorita Patricia Palazzo. En este caso, viendo a la gente de Soldati. Así es. Bien, me queda así como para saber un poco el lugar, que yo no lo conozco particularmente, el emergente. Sí. Me gustaría saber cómo es el lugar y en realidad, si te gustó el lugar, si te gusta ir habitualmente ahí. Sí, es un lugar que me re gusta porque yo he tocado en el primer emergente, que es el de el Abasto. Entonces, como que cuando abrieron el de Almagro, obviamente fui, empecé a ver bandas y tiene un sonido bastante copado, mucho mejor que el del Abasto, que es más chiquito. Claro. El escenario está mejor puesto. Es como más chetón, digamos. Claro, es el no pro, es que es cheto, de... sigue siendo el emergente, que está re bueno. A mí me re gusta la onda. Me gusta la onda que tienen con los músicos, que no te rompen el orto, no te piden plata, vas a porcentaje. Es como que hay respeto con el músico. Es uno de esos lugares que... Sí, que no, que te, no te garchan. O sea, claro, bueno, diciéndolo menos finamente, vamos a decirlo así. Es así, ¿no? Le mando un gran abrazo también, porque el otro día, como contaba hace un ratito, tuve la oportunidad de estar en la radio de ellos. Y la verdad que tiene una calidez humana tremenda. Sí, todos los pibes realmente muy Es un grupo de onda. Pibes, sí, que la reban ahí, así que los rebanco. Y les va bien, lo les cual bien. Sí. Haciendo demuestra que haciendo las cosas bien se puede. Sí, sí, sí. Una cosa de locos. Sí. Bueno, así entonces la cobertura de Soldati en la voz de la señorita Patricia Palazzo. Escuchamos ahora un poquitito de Whisky Negro y enseguida seguimos con más capítulo 302. Quédate porque queda un montón todavía. Vamos hasta las 12. Solo tengo a pinky. Massive, are you ready? Del mal llega nadie a Pinky Man. Papi va de que son su de aquí hay el Batman. En la playa de Albino en el lanzar. Original ya smoke, levanten su gun. Mujer aprendida que entre en acción. Se forme la demencia en el salón. De allá donde estén, pídame un puro. Deja el sonido champuna. Una vez mal Pinky en la puna. Coman, vaya Pinky Man. No creo en brujas que vuelan con un screw up. No joda, entro sonando en el bar y raptando de mami, punani, like Miami. Pasa, pasa, andate un pani, pa' que la pasen pani. Para esos digo panes quemando su ganja en el chalis. Ya les muriendo como en carnavales. El mismo tsunami, huracanes. No preguntes mi friend, solo busca los naves. La crew, con toda la área, Madrid centro. Parte en España, muerde tú una mano si es que tú tienes rabia. Yo sigo brindando con todo mi premio en la feria. Rababam-bam, rababam-bam. Una vez más llega nadie a Pinky Man. Papi vale que son su de aquí hay el Batman. En la playa de Albino en el lanzar. Original ya smoke, levanten su gun. Mujer atrevida que entre en acción. Se forme la demencia en el salón. De allá donde estén, pídanme un boom. Yo esta noche hay pare, cantante ya le punani. Humo de ganja en el aire, botella de Baileys. Lista de baile, chotea tu friend. Bueno, pues faltar nadie. Parking privado, rugir de motor en la calle. Puertas abiertas y cambia ambiente agradable. Pa' que prendan gente en el aire. Hasta que ya se le acabe. Se like around the clock, gritan los manes. De aquí no se van hasta que el sol se pare. Dijo pa' los dementes lo incondicional. En los que siempre se mantienen 100% reales. Digo, hagamos de plis. En tiempo de danzar en hip hop o en reggae. Estoy tirando plena desde el 93. Pare, no pare, y estén donde estén, digan. Rababam, bam, rababam, bam. Una vez más llegan allá a Pinky Man. Papi, vale, que son su de aquí hay el Batman. En la playa de Albino o en el lanzar. Original ganja smoke, levanten su gun. Mujer atrevida que entre en acción. Se forme la demencia en el salón. Allá donde estén. It's a party time. It's a party time. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Continuamos en el capítulo 302 de Pasa la Onda. Y es el momento de contarles algunas novedades del mundillo del rock. Estamos escuchando a los Ratones Paranoicos haciendo Cowboy. Y no vamos a hablar hoy con Juanse como hicimos en nuestro capítulo 300. Pero sí les vamos a contar que aparentemente estaría confirmado el retorno de los Ratones Paranoicos. ¿Se compraron un retorno? Sí, se compraron un retorno. Ahora van a poder tocar más tranquilos los pibes. Resulta que nada más ni nada menos que el Bobo Contempomi, digo el Bebe Contempomi, y Martín Ciccioli anunciaron en Mega el regreso de la mítica banda porteña, ¿no? Como son los Ratones, después de 6 años de haberse separado, después de aquel momento en el cual Juan se anunció sorpresivamente hasta para los mismos miembros de la banda, que se terminaba la experiencia paranoica por un tiempo. A mí me sorprendió cuando leí esto realmente, porque en un punto, a partir de la noticia, empecé a hilar, ¿no?, las cosas que habíamos hablado con Juanse, que lo tuvimos hace muy poquito en el programa, y lo noté muy poco reacio a hablar de los ratones. Ajá. Me llamó la atención porque yo tenía entendido que no quería hablar mucho de los ratones y yo no toqué justamente el tema ratones porque entendía que la entrevista daba más para hablar de la actualidad de él como solista o haciendo radio, como estuvimos hablando un rato largo. Pero atando cabos, como diría una colega a la cual estimo muchísimo, habló bastante de los ratones y él solo sacó el tema un par de veces de los ratones. Así que evidentemente ya venía cocinándose algo de esta vuelta, que si bien no cuenta con la confirmación oficial de la banda, es una notición importante como para tirarlo así nomás. También convengamos que el hijo Sicioli, ¿no? También dijo boludeces del indio, que era toda trucha. No, ese fue Tognetti. Ah, Tognetti. Pero están por ahí, sí, flaco, medio pelotudo. Qué diferencia. Así que sí, están ahí. No, bueno, pero hay que tirar semejante noticia sin tener un backup. Se venía hablando mucho de la vuelta de los caballeros, de lo cual se confirmó finalmente, pero de esto no había ni indicios. No. Nada de naidas. Bueno, buena onda. Va a haber mucha gente que seguramente que los vaya a ver. Hay que esperar la confirmación, sí, de la banda, igual para mí, ¿no? Como que está bien, quizás vuelve, pero una cosa es que vuelvan quizás para un show o algo así, o hace una vuelta con material nuevo. Bueno, sería genial que si vuelvan con material nuevo, sería como siempre decimos, ¿no? Es decir, es una vuelta de verdad cuando se juntan y hacen material nuevo. Aparentemente estarían preparando un estadio Obras o un Pepsi Music. Me quedó la pregunta ahí. Hoy por hoy, ¿es estadio Obras o este estadio Pepsi Music? Parece que es Obras. Obras, ¿no? Obras. Bueno, entonces hay que avisarle a los que redactaron esta noticia que tienen la información mal, básicamente. Habrán cambiado de cartel. No pasé, hace mucho no pasó por ahí. Tenía cartel y estaba cerradísimo, hacía bocha de años, quizás no lo cambiaron. Pero se viene hablando de Obras últimamente. Se habla de Obras, pero no sé si habrán sacado el cartel que verá que había quedado viejo. Claro, sí, sí, que estaba toda la fachada pintada azul, una cosa media bastante acorde a lo que fue el momento en el cual Obras pasó a ser estadio Pepsi Music, que era en el momento que se hacían justamente los festivales, sí, Pepsi Music. Sí. Así que bueno, la noticia me parece que es buenísima. Ojalá, yo particularmente los vi una sola vez a los Ratones Paranoicos en el primer Quilmes Rock que se hizo allá por el 98, si yo no me equivoco, 99. Hace una banda de años en el Estadio de Ferro. Me acuerdo que a mí no me gustaban los Ratones en ese momento. Cuando Quilmes era argentina todavía, ¿no? Cuando Quilmes era la cerveza argentina de verdad. No, como ahora que es Verazuca, ¿no? Ya hace un par de años largos. Y me acuerdo que me volaron la peluca. Me volaron la peluca, realmente yo. Sí, sí, una banda. O sea, bueno, se notaba. En esa época era tipo. Pum, pum. Estaban en la. De hecho, habían cerrado. No, miento. Habían tocado justo antes de la Bersuit, que en ese momento la Bersuit estaba explotando de una manera increíble. Y me acuerdo que me flashó muy bien, en realidad, ¿no? Los Ratones, no era una banda que yo diga, ah, qué bueno, tocan los Ratones. Era una banda más que estaba ahí en la grilla. Mientras acá Pato saluda a los fantasmas, me parece. O apareció Nanu. Hola, puerta. Estaba hola, puerta. Estaba Nanu, bien. No está viendo. Chico. No estaba viendo gente muerta. Era Nanu que viene acá y en un ratito ya tendremos completo al Nanu's Team. Resulta que vuelven los Ratones. Mira vos. quiero recordarles que tenemos sorteos que aún no han cerrado. Ahí está Nanu González con lo que son las redes sociales. Y ya tenemos aquí a Nanu Agui, así que yo creo que amerita, amerita una entrada triunfal del Nanu's Team. Nanu's Team. Nanu's Team. Nanu's Team, bienvenida. Hola, Nanu. Buenas noches, tarde pero seguro. ¿Cómo andás, Nanu? Bien, ustedes ahí se están enganchando. Ay, se nos escapan los cables. Ahí está. Se nos meten ahí en el medio. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Fantásticos. ¿Cómo fantásticos estuvo el programete? Bien, arrancamos con Pato remando un dulce de leche y después fue cayendo la gente. Hermoso, me encanta porque ya ahora estamos casi completitos. Está Abdelín también, claro, acá, de principio genia, casi. Es una capa tarde, ponele. Tremendo, lo no, de Pato. No hace falta remar nada. Es verdad, fluye, es verdad. Fluye. Estamos casi completos. No sabemos si falta Leo o está durmiendo en la puerta. No lo sabemos. Capaz que se quedó dormido en el no, viaje. Recién cuando entré no lo vi. No estaba abajo, entonces. No estaba abajo. Bueno, igual le mandamos, como dije antes, le mandamos Leito un saludo. Bueno. Vas a estar laburando un poquitito ahí, dándole una manito a Nanu. Sí, ahora le voy a ayudar. Así no, completito. No sé si necesita mi ayuda, pero bueno. Vos ofreces. Siempre sí, hay el apoyo moral. Apoyo moral, ahí está. Bueno, completito, ahora sí en Nanu's Team. Nanu's Team. Nanu's Team. Bueno, si les quedan oídos, por favor, sigan escuchándonos, porque tenemos más para contarles, porque estamos ahora escuchando a Slipknot haciendo Vendetta. No sé bien por qué elegiste justamente este tema. Bueno, yo Nachito. Me dieron ganas de ponerlo. ¿Había algún motivo como para ponerlo? Alto tema, ¿eh? Bueno. Abel dijo alto tema. Veamos. La noticia tiene que ver con el cantante de Slipknot. Estamos hablando de Corey Taylor, que contó en una entrevista que se le hizo en un programa de Therapist, que había sido en su niñez víctima de abuso sexual a los 10 años. Él contaba que en ese tiempo se mudaban frecuentemente, así que debía de alguna manera hacerse de amigos rápido. Y resulta que esta persona era un pibe de 16 años, este muchacho que abusó de Corey. Es como que durante mucho tiempo lo había amenazado con golpearlo, con agredir a la familia. Y es que por eso no lo contó. Durante la juventud justamente de Corey Taylor, él contaba que intentó suicidarse más de alguna vez y lo han salvado de la gente que era parte de su entorno. Yo cuando vi esta noticia, primero que nada, me choqueó, ¿no? Obviamente que no se lo desea uno a nadie que pase por este tipo de situaciones, pero lo que se me vino a la cabeza justamente fue el hecho de decir, ¿por qué contarlo en un programa de televisión? Eso no lo puedo llegar a entender del todo. No digo que no es que esté mal que lo cuente, porque bueno, es una parte de su experiencia de vida y si él lo quiso compartir, me imagino que debe haber sido muy fuerte para él compartirlo y más en televisión y exponerse ante la mirada del mundo. Sí, no, como que llama la atención que lo haya dicho así tan, no sé si decir abiertamente, ¿no? Porque no hubiera entrevista como para decirlo, pero bueno, haya llegado a contar esto. Entre otro montón de cosas que contó, ¿no? También cosas de violencia doméstica, pobreza, abuso de drogas que sentía en su familia también. Claro. En esa época. Y que la única persona que estuvo junto a él fue siempre su abuela. Uh-huh. Como el resto de la familia como que lo dejó de lado, digamos. Bueno, uno a veces... esto está bueno para entender también, ¿no? Que uno a veces ve a las estrellas del mundo del rock, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, mirá qué fácil, gracias a estos chabones. Sí. Tocan, cuando, y no sabes qué pasó cada persona en su vida, ¿no? En este caso, una banda bastante oscura, vamos a decirlo de esa manera. Slipknot es una banda bastante oscura. Y bueno, de alguna manera creo que todo esto que le pasó a él, bueno, obviamente lo reflejó o lo canalizó. Está por canalizando, la claramente. Claramente. Y bueno, la realidad es que no es una buena noticia, pero capaz que para él ha sido importante poder sacarlo y también de alguna manera superarlo. Él contaba también que bueno, que ahora tiene dos hijas y que realmente lo han de alguna manera también salvado, no solo su abuela, sino el hecho de tener una contención familiar que permita que bueno, hayan pasado este tipo de situaciones en su vida, pero que haya también podido sortearlas. Así que una noticia que no es para nada buena. Rescatamos el valor de él de contarlo. Y bueno, ojalá que no sigan pasando estas cosas. Y es muy importante, como siempre decimos acá en el programa, que si alguien ve algo o que si estás capaz pasando por una situación de esa manera, de esas cosas, digamos, me parece que hay que contarlo, ¿no? Hay que capaz tomar el valor necesario, lo cual debe ser muy, pero muy difícil. Y de alguna manera también es una forma de prevenir a que no siga buscar pasando. Algún tipo de ayuda o tratar de ayudar a otros de alguna manera, ¿no? Exacto. Que nadie está solo. Creo que con este ejemplo de alguna manera está mostrando que se puede pedir ayuda y que hay que tener el valor para pedirla y capaz en algún momento se pueden, de alguna manera, no sé si solucionar, pero sí sobrellevar este tipo de cosas horribles que lamentablemente siguen pasando en nuestro mundo. Se apaga la cabeza hasta que un día entiendes lo que hace la diferencia. No se compra el buen periodismo, el amor al arte ni a la camiseta. No se compra el hogar, los buenos consejos, los recuerdos, la adolescencia. Cumplidos los que no ocurren y simplemente se sueñan. Hoy les tenemos material nuevo. Lo que estamos escuchando es No te va a gustar, haciendo Para cuando me muera. Esto forma parte de Suenan las alarmas. Es el nuevo disco que están por sacar los No te va a gustar, que lo van a estar presentando aquí finalmente en nuestro país en septiembre. Recién para septiembre lo van a estar presentando en el Hipódromo de Palermo. Una banda que viene sacando disco a mansalva últimamente, viene sacando uno por año más o menos. Una banda que, según me han comentado, son onda relojito los muchachos. Es como que están todo el tiempo laburando, son como muy metódicos. Produciendo. Lo cual me parece que está bien, ¿no? Bueno. Para una banda en actividad, yo soy de las personas que creen que no solamente es salir y tocar, que está buenísimo, que salgan, toquen y defiendan, pero también está bueno que saquen un material, ¿no? Nuevo, el cual justifique dentro de lo posible las presentaciones, ¿no? También esto va directamente hacia mi pensamiento, hacia Divididos, es lo primero que se me viene a la cabeza, que tocan muy seguido los Divididos a precios no tan económicos, y hace muchísimos años que no sacan un disco. Sí, el último. A mí me rompe un poco las pelotas eso, honestamente. No, a mí no, porque si sacan algo que está tremendo, para mí justifica todos esos años que no sacaron. ¿Qué sé yo? No te va a gustar, no sé qué. La verdad no escuché los discos, pero esto que estoy escuchando no me parece muy distinto de lo que ya conozco. Bueno, lo que viene haciendo justamente No te va a gustar es que el corte que sacan de difusión es un tema que vos decís, lo escuchás y dices, no te va a gustar, es lo mismo de siempre. Pero, la particularidad que viene pasando, por lo menos con los discos de No te va a gustar, es que dentro de lo que es la placa hay mucha variedad. Mucha variedad y se viven renovando. Esa es la, por lo menos, mi apreciación. Me pasaba eso, que escuchaba el tema corte y decía, ya lo escuché mil veces, No te va a gustar. Pero después cuando me puse a investigar en los discos nuevos, encontré montones de nuevas vertientes, digamos, musicales que han plasmado. Así que, por lo menos en mi opinión, este Suenan las Alarmas me da la impresión de que puede llegar a ser también un material interesante, como viene sacando últimamente los No Te Va a Gustar. Es muy común que hagan eso de capaz decir, bueno, esta formulita garpó para todo el mundo y que tengan uno dentro del disco que sea dentro de esa estructura. Pero qué loco que saquen uno que es así medio bleh y no se muestren, no sé, con algo más diferente, con otro enganche. Y capaz que justamente buscan el enganche por lo que ya vos sabés de No Te Va a Gustar y que después te sorprendas con el disco. No, claro, lo sabemos. Sí, qué sé yo. Hay que estar en ellos, básicamente. Claramente. La noticia fundamental es que van a presentarlo el día 9 de septiembre, el 9 del 9, justamente, en el Hipódromo de Palermo. Escuchamos, entonces, lo nuevo de No Te Va a Gustar, en este caso, es Para Cuando Me Muera, que en realidad parece bastante a lo viejo, ¿no? Tan bonitas, pero muertas. No se compran los hermanos, la madre y la amistad verdadera, la experiencia. Los rituales, la emoción, la canción justa, la que es perfecta. El perdón, la sonrisa genuina, la convicción, la mirada cómplice, el primer beso del primer amor, la esquina de madrugada, la voz de radio. Lluvia durante la siesta, durante la siesta. Y decime qué hago yo, ahorrando para cuando me muera. Tantas cosas que están bien. Y decime qué hago yo. Estamos en el capítulo 302 de Placer Arne. Y ahora estamos escuchando Soundgarden haciendo Been Away Too Long. Y resulta que, bueno, ya saben, ¿no? Hace una semanita aproximadamente se suicidó Chris Cornell. Bueno, se viene hablando de Cornell por todos lados. Ya, honestamente, a mí ya me está cansando un poco el tema. Pero lo traemos a colación porque no hablamos nosotros de este tema, sino que simplemente en el capítulo 300 le dedicamos un tema a la memoria justamente de Chris Cornell. Y ahora resulta que dentro de todas estas noticias y millones de homenajes que están haciéndole a Cornell, se conoció que tenían prácticamente demiado un nuevo disco de Soundgarden, que bueno, se venía hablando de la vuelta de Soundgarden, de hecho estaban tocando, estaban de gira, cuando sucedió lo que sucedió. Qué tremendo, ¿no? Justo. Qué loco, realmente, estar ahí... ¿Cómo denota que la procesión va por dentro, ¿no? Que una persona no la conoces, pero ni siquiera la familia, ¿no? de él tenía, si bien sabían que estaba con un problema de adicción, y bueno, de hecho la teoría de la familia es que no fue un suicidio premeditado. Para mí tampoco. Que se pasó de rosca, digamos, básicamente le estaba tomando un antidepresivo que de alguna manera, si se pasaba de rosca con la cantidad que ingería, es como que esa droga tendía a manifestar situaciones de suicidio, digamos, de violencia hacia la misma persona que las consumía. Cosa loquísima, digo, ¿no? ¿Cómo puede ser que, sabiendo que el tipo está pasando por una depresión, le den una droga que capaz que lo puede llegar a terminar de empujar a tomar esa decisión? Y pero quizá él abusó demasiado. Probablemente, ¿no? A mí realmente, bueno, como siempre, como dijimos la otra vez también, ¿no? A mí particularmente me jodió en el sentido de que un gran cantante, bueno, una gran voz, uno de los pioneros del grunge, junto con Eddie Vedder, con Kurt Cobain. Y bueno, se vienen haciendo homenaje de todos los colores, ¿no? También también aparece un poco, me parece, el aprovechamiento de la noticia. Sí, como siempre. Como siempre pasa. Como con, ¿no?, toda noticia, ¿no? Vemos que todavía siguen saliendo CDs de Bob Marley, siguen saliendo CDs de Queen. Oh. Y ya no hay nada nuevo, está muerto. Aunque claro, no te guste, murió. Y seguramente este material que estaban demiando le van a buscar la vuelta de recontramasterizarlo, hacer una... Obvio. Y salir un... Sale el de demo, sale el posta, sale el remasterizado, sale el vinilo, remix. Después el remix, el después vinilo. Después sale, sí, la versión en tango. El cassette, ¿sabes?, versión tango. Sí, podría ser versiones que son raras para solamente fomentar más plata, ¿no? Claro, pero y un poquito más de morbo dentro también, dentro de lo posible. Cuestión es que probablemente tengamos novedades de esto nuevo que han estado grabando en el torno de la gira que estaba haciendo Soundgarden en su regreso, y bueno, que terminó finalmente con la triste noticia del suicidio de Chris Cornell. Soy un pato. Cuá, cuá, cuá. Soy un pato. Cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. Está medio. Parece bastante real, digo, ese último sonido del pato. Bastante bien. Está como desplumado. Va querido. Es un pato medio desganado, pero. Pato real, parece. Viste que son medio pájaros, pato, parecen, ¿no? Por lo menos. No, no me refiero a vos, patito. No, gracias. No en este caso, digo, los patos, pato real, animal. Yo siempre pato lo real, no como vos, que sos una mentira. Pero... Te puedo matar. Bueno, llegó el momento de pasar la patulecus. Ajá. Por eso esta cortina improvisada de mucha demagogia. Sí, señores. Bueno. ¿A quién le vamos a usar la patuleta? ¿A quién? A Audion, yeah. Altísima banda. Que sacó... Audion. Audion. sacó un disco llamado La Historia de Abraham. Bueno, rápidamente les cuento, Obedien es un power trio que fusiona stoner, psicodelia, música que me gusta mucho, integrada por Gonzalo Villagra en bajo y voz, Walter Broide en batería, que también es el baterista de Poseidótica, y Dizzy Espeche en guitarras y coros. ¿Algo que ver con Álvaro el Villagra ese? No, no tengo idea. Bueno, pero vaya con el Queco. Con el Queco, tal vez, ¿no? Habría que hacer una investigación en Google. Investiguen. Bueno, este disco se compone de 10 temas. En su mayoría son temas bastante extensos. El EP tiene una duración de 50 minutos. Y el tema que estábamos escuchando en la intro se llama La Historia de Abraham, que es el que le da justamente el título al disco. El primer tema se llama Clarence, como el dibujito, no sé si lo conocen. Es un tema instrumental que te empieza de una manera muy curio. Ahí me gané 30 pesos más. Sigue pasando. Me hacía acordar mucho al oscuro, bastante con suspenso. Después viene la historia de Abraham, que es el que ya escuchamos. El tema número 3. ¿Tiene que ver algo con lo bíblico esto de la historia de Abraham o en cuanto a lírica me refiero? Según cómo lo interpretes. Yo no le encontré tanta relación. Okay. No, ni siquiera conceptualmente a todos los que son los tracks, pero vaya a saber uno qué flasharon ellos. El tercer tema se llama Llegaron los Sordos. Arranca con un arreglo muy hipnótico y muy hermoso y muy pegadísimo. Luego aparece la batería, mientras aparecen coritos fantasmales que acompañan este riff hipnótico. Es un tema bastante copado. ¿Aparecen los coritos fantasmales o no? Más o menos sí. Aparecen no, pero en el medio del disco. ¡Hola! Es con la consonante U. ¡Hola! Hermoso. Qué hermoso angelito. Chicos, no me desconcentre. Seriedad, por favor. Basta, loco, basta. Después viene el tema número 4, que se llama La Máquina del Tiempo, con una melodía bastante arabesca. Me gustó mucho. Es como que yo, mi flash fue como alguien andando en un camello que tomó éxtasis el camello y está como... Ah, así como un velocicamello sería. Sí, claro, exactamente. Me gustó, muy bien. Imagínatelo ahí corriendo como loco. En el desierto encima. Levantando arena lo pavo. No importa. Tiene sed seguramente. A mí me hizo flashear eso. Ojalá no quedes en el camino. Un oasis, por favor. Bueno, después de todo este éxtasis, tiene un quiebre donde todo se hace más denso y pesado. Después viene el quinto tema, que es el que vamos a escuchar ahora. Se llama Colmillo Blanco y me gustó mucho porque marca una diferencia con la voz. Tiene una melodía que me recabe y es bastante distinto a los demás. Así que vamos a escucharlo. ¡Lo escuchamos entonces! Oh, bueno. sí, sí, iba Colmillo Blanco, que lo cortamos antes porque es muy largo. Vamos con el sexto tema. Que no tan llama... antes, te digo. Le quedaban 20 segundos. Le quedaban ¿no? 10 segunditos. Bueno, lo cortaste antes igual, así que shut up. You got the right. ¿Se escuchó? Pobre Chanchi. No. Chanchi lo... El látigo. Bueno, el tema número 6 se llama Lesbo Trans. Arranca también muy diferente al resto porque arranca muy light, diferente a lo que venimos escuchando, con un ritmo más pausado, los arreglos bien justitos, van calentando motores de a poquito y después ya es todo el despelote que ya conocemos. Directamente la patada de Jackie Chan a la nuca. Después viene el tema número 7 que se llama Diablo vs Dios. Otro de los que más me gustó, junto con Colmillo Blanco, claramente. Bueno, porque... pero tiene todavía. En los nombres mínimamente hay un tinte ahí de. Sí, bueno. De religión y ahí en el medio, ¿no? Sí, sí, pero ponele. Clarence, no sé, tendría que googlear para encontrarle un sentido a todo el paquete combo del disco. Bueno, no sé por qué no lo hiciste hasta ahora. Ah, bueno, mirá, porque viste, yo me rasco las pelotas todo el día. Bueno, quería, pero a ver, quería. No, nos todo, vamos a las piñas, loco. Todo chiste esto. Ya te cara loca vos, Bueno, después. No a la violencia, después, no a la violencia. Fue la patada que me pegaron abajo de la mesa, continuo. Diablo versus Dios, lo que tiene es que. Van creando como ese clima musical en el que en un momento sentís que están hablando de Dios y en otro del diablo, pues van variando así entre una música más celestial y otra más. Sí, me hice una imagen de sonora en la cabeza, digamos, de esto que estás contando. Está muy bueno, te lo recomiendo. Después viene el tema número 8, se llama Para Rosita, que ahí ya no sé cómo entra la Biblia ahí. Es un tema... La que limpiaba era. Claro, claro. La que le cambió los pañales, Jesús. Está muy bien. Está muy bien. Es un tema acústico. Tiene la particularidad de que es tocado por el batero. Ah, mira. Y dura... Para, ¿cómo tocado? ¿Cantado? Ya, no, no. Toca la guitarra el batero. Ah. Porque... Ah, ahora sí. Como claro, es... Porque el batero toca en todo el disco. Es solamente una criolla y el chabón así flasheando. Muy cortito. Es el tema más cortito. Es como que le da el pie al tema que viene, que se titula Carancho. Un tema que está totalmente al palo todo el tiempo, muy bueno. Un riff muy pegadizo y cierra con Jerusalén, tipo Jerusalén, pero Jerusalén. Claro, hay algo ahí. Hay algo ahí, definitivamente. Hay algo, hay música. Jerusalén empieza como así, con una viola, como que alguien está rayando las cuerdas, pero sin tocarlas. Soniditos flasheros y de a poquito van apareciendo los acordes del tema, así como medio fusión folclore rock que me recabió. El riff es muy simple pero es entrador, hay aceleres y desaceleres como en este tipo de música, y ahí cierra el disco. Yo lo califico con un 9 porque me gustó mucho. Lo que es conceptual todavía no lo analicé demasiado, pero le pongo un 9 porque calculamos que hay una relación. Jerusalén. Fuerte, una Jerusalén. Jerusalén. Y bueno, no me acuerdo. Diablo versus Dios. Y bueno, la historia de Abraham. Y sonido también, un 9-10 podría ser. Suena muy bien. Bien, me gusta porque en el mismo programa me cambiaste. De 4 de 5 patulecas le diste al show de Soldati. Ahora nos fuimos a 9-10. Así que está más o menos en el promedio. Con las coberturas yo califico de 1 de 5. Ahí está. Y con los discos del 1 al 10. Ese es el criterio. En las fracciones es diferente. Es otro. Como matemática. Y es vos otro, lavate el hoyo. Es otro decimal. Definitivamente, otro decimal. El hoyo debe tener varios decimales. No quiero averiguar realmente. Pero bueno, de esta manera entonces, pasada la patuleca al disco de Audion. Sí, sí, sí. Y ahora escuchamos entonces el último track, justamente, Jerusalén. esta manera empezamos a retirarnos. Se acaba el capítulo 302. Vamos llegando al fin cuando ya son las 12, casi 2 minutos en nuestro reloj. Ustedes seguramente les estará llegando apenitas unos segundos más tarde porque esto es internet. Y en internet siempre hay un pequeño delay. Hemos tenido un programa, no puede ser que no lo diga, completito, completito. Hemos tenido a los muchachos de Desinhibidos aquí en nuestro piso. Nos regalaron un bello, bello acústico que incluyó también, dicho sea de paso, un cover aunado con uno de los temas de los chicos de Fito Páez en este caso. Hemos pasado la patuleca, hemos tenido cobertura de Soldati, hemos traído agenda, les hemos dado opciones para este bello fin de semana, que esperemos que no haga tanto frío, por lo menos, o que por lo menos haya sol, no sé si no haga frío, pero que haya algo de sol, por lo menos, ¿no? Ok, no, que no haya llueva, sol. Por lo menos, que últimamente viene fin de semana, si feriado llueve. No, viene un pedazo de San Pedro y la puta. Cuestiones que estaría buenísimo que podamos disfrutar de un feriado, un fin de semana interesante, por lo menos desde lo climático. Después lo que te pase en tu vida, me importa un carajo, no, mentira. Que lo tengan un buen fin de semana, pero todavía no nos vamos porque es el momento para que ingrese. Ahora sí, definitivamente. Bien. El Danusti. Vamos. Danusti. Mueva. Danusti. Y aparece ahí también la señorita. También aparecía solo para saludar hace 10 minutos y después cuando se iba. Para decir chale, el saludo. Sí. Hoy estuvieron separadas, o sea. No sé cómo hicimos. ¿Cómo sobrevivir? ¿Están bien? Sí, pudimos sobrevivir. Bien, lo bueno es que están ambas dos aquí con nosotros y que ambas dos nos van a comentar. ¿Cómo estuvo la cosa ahí por las redes sociales? Facebook, Twitter, Instagram. Bien. Como siempre. Muchas chicas. Hoy que vinieron los chicos de Desinhibidos, muchas chicas en Twitter. Yo dije que había un par de charcos por todos lados, sí, así que sí, no. Sí. Ay, qué ordinario. Sí, bastante. La verdad es que cuando pero lo pueden dije, ser charcos de baba, che, ¿qué pensaron? Ah. Yo me refería a baba. Claro, sí. Claro, no sé. Sí, por eso, pero vi que se asustaron y... Mocos, están resfriados con este. También, ¿no? Podría ser. Bueno, pero sí, quedó medio ordinario. Tienes razón, Nanu. Pero bueno, tuvimos, además de interacción ahí en las redes sociales, a quienes les agradecemos enormemente por estar ahí del otro lado, tuvimos el sorteo esta semanita. Sí, tuvimos el sorteo para Fiesta Delirante, JJJ. Participó gente de Twitter, de Facebook. Bien. Y en este caso ganó una persona de Twitter. Variadito. Entonces tenemos ganador, ganadora del sorteo que es... Lula Mazzoni. ¡Bravo, Lula! ¡Dale, guacha! ¡Aguante, loco! ¡Vamos! Un grito así de desgarrador. ¿Qué fue eso, boludo? Ahí en el medio... Ahí va, la ganadora, está contenta. Bien. Está gritando porque se enteró que ganó la central. ¡Ah, vamos! Ustedes no entienden nada. Bueno. Qué bien, ¿eh? Bueno, bien. Felicitaciones para Lula, dijimos, ¿correcto? Lula Mazzoni, exactamente, bien, que participó por Twitter. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado participando. Bueno, la semana que viene seguramente tendremos más sorteos. Hay que recordar que tenemos todavía un par de entradas para sortear. Sí, tenemos pendiente todavía para ir a ver la presentación del disco de Juan Pablo Astudillo el sábado. Ahí va. Que los vamos a alargar un poquito más quizás hasta mañana. Los tiramos hasta mañana porque lo lanzamos hoy, así que le damos por ahí un les día damos más. Un poquito más de tiempo. Para que puedan participar y llevarse un par de entradas para ver música en vivo. Estamos a principio de mes, claramente mucha gente no tiene un mango, así que bueno, es una alternativa y aparte vas a ver buena música. Bueno, bien, exactamente. Bueno, bien. Enano está asombrada porque me gustó algo que ella trajo como sonido musical a nuestro programa y no puede creer que... Perdón, mi ignorancia. Es justamente... Es un amigo que lanzó su primer CD, claro. Ah. No, que lo hemos pasado en los top 3. ¡Top 3! De fechas para este fin de semana. Y bueno, justamente el que había elegido Nanu. Y a mí me gustó lo que escuché. Le gustó y yo no lo podía creer. Y Lisa lloró y todo fue una confusión. Nanu, vos. Sí. Tiene un gusto particular, Nanu. Igual, como siempre decimos, respetamos todos los gustos musicales. Cada uno tiene el nuestro. Etiquetas. Y bueno, si ella tiene yo un gusto de mierda, bueno, puede pasarlo. No, pero en este caso o vos está estás bueno. Empezando a tener un gusto de mierda o yo estoy mejorando. Pensemos que estás mejorando vos y que yo no tengo un gusto de mierda. Pensémoslo así, para quedarnos contentos ambos dos. Bueno, chicas, es el momento que le digan lo que quieran a la people de Pasar Onda que está del otro lado. Bueno, yo nada, saludarlos y que este fin esté lindo, porque tengo que ir a hacer fotos a la calle. Ahí va, ¿a qué vamos a estar foteando? Y tenemos que hacer una producción de películas, imágenes de películas, van a participar mis hermanos. Ah, mirá. Y, ¿cómo se llama la película? Son varias, tengo imágenes de Her, tengo imágenes de Matrix, Ah, bien, tengo, tienen que representar. Tengo que representar algunas imágenes basándome en los colores. Tengo Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. ¡Qué película! ¿Abdel también va a estar? Para, no, se Abdel va... no, va a estar mi hermano Salim y mi hermana Yasmín y la novia de Salim. ¿Y Yasmín se va a alguna? ¿Se va a tener los colores? Sí. Ah, mirá, van a ser la gran... Después se las voy a mostrar. Y bueno, y después también tengo que hacer fotos de gente. Con calle. Ustedes, Nadia Wagi Fotografías. Contrataciones al 1-1-2-2-3-4-3. Ya se vendió. No llame más. Bueno, cualquier bueno, cosa. Nada, que esté lindo eso, digo. Ahí va, gracias. Así no, no se me mojan los actores. Ojalá, bueno, ojalá. Está bien, la primera vez que voy a desear que esté lindo. Ay, por gracias, Nada. Bueno, Nano, es tu momento de no decís, que, no sé, por lo menos que esté lindo. No seas raro. Vale. Bueno, voy a hacer la gran Leo. Buenas noches, Radio Escucha. Sean felices, sonrían, miren el cielo. Y nada, que la vida es una sola. Disfruten. Seamos felices. Amémonos. Pile. Amémonos. Gracias, Nano. Gracias por ser como sos. Eso se lo digo siempre a Leo también. Pero bueno, le mandamos un abrazo a Leo. Y bueno, gracias por representarlo, Nano. Vos fíjate, Leo. Vos fíjate, creo que se está durmiendo Nano ahora. Pero bueno, gracias Nano González ahí, gracias, en las redes sociales, en Twitter, Instagram y bla, bla, bla, bla, todo y lo demás. En todo. Sí, les recuerdo, ya que está, Facebook, Pasá la Onda, en Twitter o en Instagram, arroba Pasá la Onda, todo juntito. Y la aplicación Pasá la Onda, todo junto, para que nos puedan encontrar, porque por separado no estamos. No estamos por separados, pero bueno, porque somos una familia y queremos estar todos juntos. Gracias Nano González también. Y de esta manera se retira el Nanus Team. Nanustin. Hay una voz aguda que me está matando, pero bueno, bienvenido. Nanustin. Ahí va, Nanustin. Re aburrido era el chabón, ¿viste? Bueno, es el momento ahora que salude a la people de Pasa la Onda, el ermitaño, nuestro amigo, el señor Abdel Wagi. Trátelo con amor, por favor. Por favor, trátelo. Deja de hacer cagadas, nene. Por esa cosa lo de la cola. Trátelo con amor. Bueno, Abdel, te están bardeando. Está apagado, acomódalo porque... Che, pará, ¿cómo que está apagado? Exacto, no se te está escuchando, así que habría que toquetearlo un poquitito. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora te escuchamos. Ahora sí. Bueno, buenas noches. Bueno, es el momento que te despidas, que ir, boludo, no que saludes. Bueno, se despide con un buenas noches. Ah, claro, se despide no con un buenas noches. Está bien, estoy diciendo boludez. Bueno, Abdelito, tu momento. Bueno, si no querés, no. Bueno, gracias, Abdel. Gracias por estar. Gracias por ser como sos. No voy a decir la misma gilada que dicen todos, ¿viste? Así que. Decí tu gilada. Sorry. Espero que cojan mucho y ámense. Bueno, yo le agregaría un uso en forro también, ¿no? Capaz. No. Uso en forro. Sin forro, directamente. Bueno, gracias, Abdelín, por estar siempre acá con nosotros. Bueno, gracias. De nada. Muchas gracias. Bueno, se despide ahora también de la people de Pasar la Onda el señor Juan Ignacio Miranda, nuestro co-conductor y operador técnico. Bueno, medio operador técnico hoy, pero técnico en general de Pasar la Onda. Ponele. Así que muchísimas gracias, Nachito. Cada vez se me hacen más cortos los programas. Y claro, y cada vez llega más tarde la concha tu madre. Tiene bastante lógica. No mucho que decir, gente, estuve poco, así que un lindo programa por lo que escuché. Así que después lo escucharé cuando lo edite, que lo estaremos subiendo a la página y lo podrán escuchar de ahí completito nuevamente. Estaré escuchándolo el próximo lunes a partir de las 21 horas. Correcto, correcto. Y bueno, a vos te escuchamos el sábado en la repetición de Mundo Bullicio a partir de las 22 horas junto con el Tony. Le mandamos un gran saludo al Tony Rivers y al Kiki también, que es parte también de Mundo Bullicio. Así que... buenísimo, martes en vivo nuevamente. Martes a las 22 en vivo sale el nuevo programa de Mundo Bullicio 143. 143, si no me equivoco. 142, ¿no? 142. El programa 142 de Mundo Bullicio. Allí encontrás nuevamente a esa voz que acaba de despedirse de la People de Pasar la Onda. Chau. Esa misma voz. No sé si la van a encontrar de esa manera, pero capaz que hace la misma voz. Ahora es el momento de que se despida de la People de Pasa la Onda la señorita Patricia Palazzo, que había sido co-conductora, columnista. ¿Qué más hiciste hoy? Limpió el baño, ayudó. Así que bien, le juntaste lo que estaba atrás. Le sí. Cobró dividendos por sacarlo. Sus chivos también. Sí, dije curo y emergente, me pagaron. Uy, y me lo pagaron. Dijo de nuevo, o sea que tenés 30 más. Vamos. ¿Qué cosa? Que tu culo es rosa. Ahí bueno. Va, muy bien. Bueno, hasta el jueves que viene, que tengan un genial fin de semana. Yo siempre incito al vicio. Escabien, que hace frío, abríguense, un whisky, hagan el amor. está para estar con su pareja o con su amigo, obvio. Está para apapachar. Con la mascota, con un amigo, no sé, con el que venga. Con quien sea. Sean felices, sean felices. Adiós. Gracias, Patito. Gracias, Genia. Bueno, nos vamos, entonces nos retiramos. No me quiero olvidar de recordarles que a partir del próximo miércoles a las 21 horas está llegando a Pasa la Onda Retrato de Martes, programa que se emite los martes justamente a la mañana por Radio El Emergente. Vamos a estar pasando la repetición de ese programa los próximos miércoles, del miércoles que viene en adelante vamos a estar repitiéndolo, así que bienvenidos también a los muchachos de Retrato de Martes. Nos vamos, nos retiramos. De mi parte, decirles gracias. Simplemente, cuando las cosas a veces se nublan un poquitito, uno le pone una sonrisa y por lo general te diría que casi siempre las cosas de alguna u otra manera se encaminan. Así que a darle para Frenchy, como siempre, gracias por estar ahí del otro lado, gracias por comunicarse, por estar ahí en las redes sociales. Así que sigan así, no cambien, síganos, sigan pasando la onda, por favor. Nos vamos con música, nos vamos con los Caligaris, todos locos, dicen ellos. Sí, acá estamos todos locos. Y del otro lado también. Nos vemos, gente. Gracias. Capítulo 302 es historia. Chau, chau, chau, chau, chau. Chau. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué de todo te reí. Somos payasos, no. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.